You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 289 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en Carabanchel. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que emite desde el corazón de la ciudad que no tiene corazón, como decía aquel programa que nos gustaba tanto, Cabezas de Tormenta. Y bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de sindicalismo de barrio. Y para eso tenemos en el estudio al Grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, ADELA. Empezamos. Doctor Harry in the house, ¿qué tal? Ay, muy bien, muy buenas tardes, Juan Carlos. The Union makes us strong, el sindicato nos hace fuertes y tenemos el poder, ¿no? Bueno, es lo que vamos a ver. Corren tiempos convulsos de contrarreformas laborales, ¿o no? Pero no podemos confiar en los poderes prácticos, así que, como siempre, confiamos en la gente de barrio, la gente que está a nuestro lado. Tú sabes aquel que te bajas ahí al barrio y te dice tu vecino Pitziger, te dice, doctor Harry, I got the power. Yo le diría, sí, Pitzi, we have the power. The union makes us strong. Querida María Canina, programa sobre autodefensa laboral. No te digo nada, te lo digo todo. Buenas tardes, sí, importante la autodefensa laboral para tener una vida sana y de calidad. Y aprovechamos ya también para saludar a nuestros invitados hoy en el estudio. Decimos, ellos son ADELA, y claro, dirás, ADELA, pero ya saben, con voz de tiaco, ¿no? Grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea de Carabanchel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, buenas tardes. Buenas. Dani y Joaquín nos van a acompañar aquí, con el sobrenombre de ADELA, nos van a acompañar aquí durante todo el programa. Los que seáis fieles a Barrio Canino, hace bastantes programas ya estuvieron por aquí la gente de ADELA, concretamente en el programa 201, que se dedicaba al tema de las luchas laborales en la era post-15M. Pero siempre es un tema que podemos volver a revisitar, sobre todo cuando hay muchas cosas que contar, como es la ocasión. Aprovechamos que tenemos este I Got The Power sonando en nuestras cervicales ahí que retumban para saludar también a todas las radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho. de La Piel de Toro. Y os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y os recordamos también que tenéis los 288 programas anteriores a este en el podcast en agorasolradio.org. Y además hay un montón de chicha buena también de los compañeros de esta emisora. Y en el directo también incluso de otras emisoras, de los 10 programas que tenemos en parrilla de redifusión de otras radios libres, gente afín aquí al mundillo agorasónico, pero que no están por aquí. Y doctor Harry, esta canción de Street Dogs, que podría haber sido canción canina, sí, la hemos dejado pasar, pero era canción canina, nos va a servir para poner un poco los puntos sobre las íes de qué vamos a hablar hoy y por qué vamos a hablar hoy aquí con Adela. Exacto. Es curioso, pero hoy teníamos 4 candidatas a tema canino. Vamos sobrados, vamos sobrados. Hay veces que tenemos que recurrir a Lee Perry. Hoy no, teníamos 4 temazos. Pero hemos dado prioridad al que vais a escuchar ahora. Toda la lista musical que vais a escuchar a lo largo del programa circula alrededor de tema laboral, como es lógico. Y la que vamos a escuchar primero es la más antigua de todas las que vais a escuchar. Este macanino, ya sabéis, tiene que incluir la palabra perro en el título del artista, álbum, canción, que lo diga en algún momento, perro por ahí. Y hemos encontrado la adecuada. Vamos a escuchar una canción que se llama Little Red Hen, Pequeña Gallina Roja. Es un tema histórico de la canción protesta norteamericana y fue compuesto en el año 1930 por la gran Malvina Reynolds. Ya hablamos de ella hace unos cuantos programas, cuando pusimos su famoso Little Boxes. Fue en el programa 262, concretamente. Esta vez escucharemos otro tema de Malvina Reynolds, pero en la voz de otra mujer histórica de la canción política estadounidense, Faith Petrick. Y este tema que vais a escuchar fue grabado en el año 84 en directo para el encuentro del sindicato Industrial Workers of the World, el IWW. Es una organización obrera que fue fundada en el 1905 y que tras pasar unos años bastante chungos a lo largo del siglo XX, especialmente los años 20 y 30, la depresión les metieron mucha cera, pues volvió a resurgir con cierta fuerza a finales del siglo XX y curiosamente en Estados Unidos ahora a principios del siglo XXI se está convirtiendo en un referente sindical. Bueno, pues en este encuentro del año 84 se graba la actuación de varios históricos de la canción protesta de Estados Unidos, entre los que se encuentra, ya os digo, esta Faith Petrick. Esta mujer nació en el año 1915, tuvo una vida bastante complicada y entre las cosas que le marcaron hubo 2 especiales. Aprender a tocar la guitarra durante los años 30, durante los años de la depresión, y trabajar en fábricas durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo este aporte de las mujeres que trabajaban en fábricas supliendo el trabajo de los hombres que marchaban al frente, ¿no? Bueno, pues de esta mezcla nació la artista, que lideró durante 50 años el famoso grupo folk de San Francisco, se involucró en la ayuda a los refugiados de la Guerra Civil Española y la organización de los comités estadounidenses contra el fascismo en los años 40 y 50. Una tipa a tope de power, vamos. Era considerada, entre los artistas folk de Estados Unidos, la Fort Knox, la llamaban la Fort Knox del folk estadounidense, porque atesoraba en su cabeza más de 1000 canciones de memoria tradicionales de Norteamérica. En 2013, con 98 años, falleció, de muerte natural, y estuvo actuando hasta los 97 bajo el lema «La vejez nunca pagará mi creatividad». ¡Qué tipa! El tema que vamos a escuchar, Little Red Hen, la pequeña gallina roja, habla de una gallina que, en lugar de comerse un grano que se encuentra, decide cultivarlo para hacer pan, pidiendo ayuda a gatos y perros, de aquí que sea tema canino, ratas y ratones. Estos le niegan la ayuda hasta que el pan está hecho y se ofrecen a ayudarle para comérselo. Y les dice, es la última estrofa de la canción, yo planté y cultivé este grano de trigo. Aquellos que no ayudaron no comerán. Ese es mi credo, dijo la gallina, y por eso me llaman roja. Faith Petrick, Little Red Hen. The little red hen found a grain of wheat, said, this looks good enough to eat, but I'll plant it instead and I'll make me some bread. And she said to the other folks down the street, who will help me plant this wheat? Not I, said the dog and the cat. Not I, said the mouse and the rat. Well, I will then, said the little red hen, and she did. Now the sun shone down, the rain it blew, that grain of wheat grew and grew, began to sprout, headed out till it was ripe enough. Who will help me harvest this stuff? Not I, said the dog and the cat. Not I, said the mouse and the rat. Well, I will then, said the little red hen, and she did. She took it to the miller to grind to flour, 'cause the others would furnish her no manpower. And at baking time, they all declined to help her with the job. They were a doggone no good mob. Not I, said the dog and the cat. Not I, said the mouse and the rat. Well, I will then, said the little red hen, and she did. Now that bread looked good and it smelled so fine, the gang came running and they stood in line. We'll do our part with all our heart to help you eat this chow, she said, I do not need you now. I planted in the hope that grain of wheat, them that works not shall not eat. That's my credo, the little bird said, and that's why they called her Red. Fight Patrick. Qué mujer, ¿eh? Os animo a buscar algún vídeo de esta tipa porque es brutal, la mujer, brutal. Bueno, pues normalmente hacemos una pequeña intro que nos ayude a explicar un poco de qué va el programa de hoy. Solemos hacer guiños, todo lo que hemos ido pensando por el camino, que hemos hablado internamente entre las personas que hacemos este programa y al final no, que nos lleva a hacerlo, ¿no? Aquí no se hacen programas al azar, los que sois oyentes habituales sabéis que detrás de cada programa siempre hay alguna pequeña historia, ¿no? Y el programa de hoy lo teníamos en mente desde que hicimos el 280 con los colectivos juveniles de Madrid, gente de Ranzuela 27, Alcorcón Combativo, del colectivo Carraca de Retiro, Distrito 14 de Moratalaz y la Juventud Antifascista de Hortaleza. Aquel día salimos del estudio diciendo qué bien se organiza esta gente, bueno, eso es verdad, ¿eh? Y qué majos son también, y qué majas. También comentamos que con la cantidad de cosas que se habían hablado en aquel programa, solo en un par de momentos habían hecho alusiones al tema laboral. Y no fue porque lo estuvieran trabajando específicamente, sino por circunstancias laborales de las personas que formaban parte de las asambleas. Tenían que hacer algunas dinámicas concretas para poder seguir funcionando. Y ahí nos surgió la idea de hablar de cómo abordar las luchas laborales desde un ámbito de cercanía, de colectivo, de barrio, en las asambleas. Aquella noche, aunque ellos no lo saben, invocamos a Adela, el grupo de autodefensa laboral de Carabanchel, y enseguida nos vinieron ellos a la cabeza porque ya habían estado en Barrio Canino anteriormente hablando de estas cosas, en el 201, en lucha de clases y sindicalismo en la era post-15M, como decía Juancar. Ahí estuvieron no solo Adela, también las Kellys y el sindicato de músicos. Y mientras le dábamos vueltas a cómo organizar y enfocar el programa, nos encontramos por ahí en redes sociales la noticia: nace el sindicato de barrio de Moratalaz. Pues follow directamente, ¿no? Esta tarde no van a poder estar los compañeros que iban a venir por motivos personales, pero bueno, los tenemos en mente permanentemente. Ellos venían con un comunicado en el que había una exposición de motivos sobre explotación laboral, precariedad, CERTES, y añadían: se hace más que necesaria la creación de un espacio donde confluyamos vecinas y trabajadoras de Moratalaz. Un espacio donde, mediante el apoyo mutuo, seamos capaces de organizarnos y hacer frente a los problemas que tengamos en los dos ámbitos presentes necesarios en la actualidad para sacar adelante nuestras vidas: el trabajo y la vivienda. Más claro imposible. El programa que teníamos en mente iba tomando forma. No paró aquí la cosa. Aún no habíamos movido ningún hilo para organizar el programa porque teníamos las fechas de grabación comprometidas con la peña que ha participado en los programas anteriores, y un buen día recibimos un correo de Adela proponiendo un programa sobre sindicatos de barrio, aprovechando que Adela cumplía 6 años. ¿Y qué cosas de contar? Pues así nos gusta, que nos cuadren las cosas mágicamente, sin haber hecho nada, de forma natural. Eso sí, nos vamos a poner en papel de aluminio en la cabeza para que no nos lean los pensamientos, sobre todo los malos. Y dicho esto, aquí estamos con la gente de Adela, del Sindicato de Autodefensa Laboral en Carabanchel, y damos un saludo desde aquí a la gente de Moratalaz que no han podido venir, sindicatos de barrio, y echando mucho de menos que hubiera más barrios representados. Así que, si os parece, empezamos con la primera pregunta que hacemos siempre aquí en el programa: ¿quiénes sois y qué es lo que hacéis en Adela? Vale, buenas. Pues el Grupo Adela, el Grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, del 15M, ¿no? Pues es un grupo de trabajo más. de los múltiples que tiene, que se ha ido haciendo y cerrando a lo largo del tiempo. Entonces, cuando lo comentábamos la otra vez que vinimos aquí, ¿no? Es decir, era una época muy represiva, salía la ley Mordaza, era aproximadamente 2015-2016, y decíamos, joder, aquí hay gente que, perdón por repetir la anécdota, ¿no? Pero que puede defenderse delante de la Audiencia Nacional de denuncias, ¿no? por terrorismo, ¿no? Y banda organizada, pero que a lo mejor no sabe leer su convenio, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos acercándonos o abordando, o nos estamos quedando solamente en algunos aspectos que podemos hacer de activismo cuando salimos del curro, ¿no? Pero no lo estamos llevando a todos los ámbitos, como hay otras luchas, como por ejemplo el feminismo, que sí se llevan, ¿no? Entonces, ya teníamos experiencias previas, había un grupo de trabajos de economía, donde intentábamos hacer sobre todo carácter pedagógico y formativo, pues llevando pues, cooperativas, formaciones, cooperativas de energía, zonas de intercambio, ¿no? Sobre todo en el centro social en el que estábamos, en el ECO de Carabanchel. Reflexionamos un par de compas que quizá había que hacer un grupo específico a imitación un poco del funcionamiento que tenía por entonces el grupo de vivienda de Carabanchel, porque como tal no había PA en Carabanchel, no hay, es un grupo de vivienda, era un grupo de trabajo más, y llevarlo al ámbito laboral, donde no hay una separación entre las afectadas y las personas que asesoran, sino que todos somos trabajadores y trabajadoras, y a través de la acción directa de la solidaridad y del apoyo mutuo resolver nuestros problemas laborales, entendiendo que todo es parte de la misma explotación capitalista, ¿no? Y bueno, pues eso en 2016, ¿no? Sí, bueno, yo entré un poco más tarde, entré en 2018 o así creo que fue, o principios de 2019, y ya estaban varios compañeros que siguen ahora. Uh-huh. Y bueno, pues cuando entré yo, es verdad que tuvimos un momento complicado porque no entraban asesorías prácticamente, y bueno, tampoco tiene mucho sentido hacer cosas más orgánicas cuando no estás cumpliendo la función principal para la que se creó el grupo. Y bueno, empezamos a movernos y a difundir la existencia del grupo, y poco a poco fue llegando gente, y luego creo que lo más importante es que se ha sido capaz el grupo de hacer que mucha de esa gente se quede, porque también pues se ha ido reflexionando sobre el modo de funcionamiento para no convertirlo en una asesoría de, bueno, me cuentan que esta gente funciona bien, voy y me lo resuelven, ¿no? Sino que se ha ido un poco puliendo la forma de asesorar para que cuando tú llegues también, primero te sientas parte un poco del grupo y que, bueno, se invita a la gente a quedarse y a opinar y a participar. Y se ha ido quedando bastante gente que, bueno, ha habido gente que es se ha quedado de forma más continuada, otra más puntualmente, pero bueno, todo es valioso y al final yo creo que eso es una de las cosas más bonitas del grupo, porque no es como hay un grupo de personas aquí o que se han formado previamente o que poco a poco han ido aprendiendo, sino llevar esa dinámica de asamblea y de ser inclusivo, porque bueno, pues al final cualquiera puede con unos mínimos conocimientos a lo mejor no defenderse en un juicio, pero sí ser capaz lo primero de detectar que te están engañando. Porque no es tan fácil. Claro, es que ese es uno de los principales problemas que hay. Así que bueno. Bueno, estamos con Dani Joaquín de Adela y aprovechamos también para saludar a la compa que se acaba de unir al programa también de Adela. Buenas tardes, muchas gracias. Y la pregunta un poco también que queríamos haceros es, era una pregunta que teníamos preparada también para la gente de Moratalaz. Vosotros lleváis 6 años funcionando. La gente del sindicato de barrio de Moratalaz anunció su creación el 17 de septiembre de este 2021 en redes sociales. Digamos que en estos prácticamente 6 años que habéis estado funcionando, habéis sido, digamos, una rara avis, ¿no? Un caso excepcional en el que en una ciudad tan grande como Madrid, hasta ahora habéis sido el único sindicato de autodefensa laboral de barrio que ha existido. Ahora con este hermano joven, iba a decir hermano pequeño, pero no quería simbolizar, digamos, menos tamaño, sino hermano joven en Moratalaz, pero que sin embargo hay un montón de barrios, en Hortaleza, Vic Álvaro, en Vallecas, en Villaverde, aquí también en Retiro, la zona sobre todo de Retiro Sur, barrios populares en los que, vamos a ver, conflictos laborales y explotación y precariedad no falta en ninguno de ellos, pero no hay sindicatos de barrio, ¿no? ¿Y qué pasa en Carabanchel? O mejor aún, ¿qué pasa en los demás barrios que no han dado ese paso? Vale. bueno, o sea, nosotros simplemente somos, el nombre del sindicato de barrio mola y es bonito, pero somos un grupo de trabajo más, o sea, no, ni siquiera somos el más currante, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo también de servicios públicos dentro de la Sanidad Popular, que es el que está haciendo ahora todo el esfuerzo de movilizaciones por la sanidad, que se lleva manifestando más de un año, todos los jueves, semanalmente, con movilizaciones de casi 200 personas, ¿no? Con las personas además mayores para evitar que cierren los centros de salud. Entonces, en ese sentido, estamos muy orgullosos y orgullosas de pertenecer a una Asamblea Popular tan rica y tan dinámica. Sí es verdad que hemos mantenido el grupo durante todo este tiempo, incluso en algún momento así complicado, como decía Joaquín, ¿no? De que a lo mejor no te venía gente con conflictos, ¿no? O a lo mejor durante la pandemia. Pero porque quizá tenemos esa dinámica en la que la verdad es que funcionamos bastante bien, somos una asamblea final con 10 años, que hay unas relaciones pues muy fuertes y muy bonitas y también de cuidados, que privan bastante también en el grupo, ¿no? Incluso también hemos hecho varias reuniones también de autocuidados para ver cómo estamos y tal, no simplemente tirar para adelante sin reflexionar, ¿no? Entonces eso nos da una gran estabilidad porque vemos que somos parte de un continuo, ¿no? Y luego sí que ha habido y sí que hay. Lo que pasa que quizá porque no pertenecen a una asamblea popular más grande, sino que salen específicamente como grupos de trabajo o sindicatos de barrio directamente, pues no tienen ni la capacidad ni el apoyo que puedan tener iniciativas más grandes. Pero, por ejemplo, en Lucero y en Aluche han intentado montarlo. De hecho, tenemos compañeras que entraron para intentar replicar ese modelo. No ha terminado saliendo, pero era su idea inicial. Está la RAL de Vallecas, que toca el tema laboral y también el tema de autoempleo. Encima, una zona de Vallecas bastante complicada y fuimos a hacer allí una presentación. Está el sindicato de Hortaleza, que aúna la parte de vivienda y la parte de sindicalismo, aunque quizá es la parte de vivienda la lucha más protagonista que están realizando, que allí hemos hecho también un par de presentaciones, hemos estado con ellas y súper bien. ¿Lavapiés? En Lavapiés, por ejemplo, efectivamente, siempre ha habido varios grupos, sobre todo de apoyo laboral a personas migrantes. De hecho, en mayo vamos a hacer también otra presentación y vamos a hacer ahí un... entonces, hemos ido a varios espacios a lo largo de estos años, precisamente para llevar nuestro modelo, por favor, como si hemos inventado algo, ¿no? Pero sí para generar esas sinergias, para que lo que pasa es que, bueno, luego no pueden continuar, porque es lógico, pero que yo creo que hay interés y que hay ganas y que constantemente se están saliendo nuevas iniciativas, ¿no? Eso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, hay más espacios también. Me ha llamado la atención lo que has comentado de que un poco nos engañan en el tema laboral, que también creo que es un poco culpa nuestra como trabajadoras por no saber, por no conocer nuestros derechos, ¿no? Entonces, un poco cuando la gente llega ahí, como, o sea, ¿qué sabe y qué no sabe? ¿Está completamente pez ante sus derechos laborales? ¿Conocen lo mínimo? ¿No conocen nada? Porque eso me parece, quiero decir, tú puedes ir a una abogada, enfrentarte a la empresa, ganar o perder el juicio, ¿no? Pero a la hora de enfrentarte día a día en la empresa y no conocer tus derechos laborales, la gente como anda perdida o los conoce. Pues es que se nos han dado casos muy dispares. Yo creo que en general en la sociedad hay bastante desconocimiento de los temas laborales. ¿Es culpa nuestra? Pues en parte sí, porque obviamente pues tenemos una responsabilidad de preocuparnos, ¿no?, por un tema tan importante como son los derechos en el trabajo. Pero es verdad que también muchas veces lo hemos comentado, porque tenemos alguna compañera también que incluso da la asignatura de FOL en FP y demás, pues que igual es necesario que se pusiese en los estudios obligatorios una parte por lo menos básica de eso, ¿no? Pero bueno, quizás no hay mucho interés por ello, ¿no? Pero bueno, eso no quita que seamos responsables de informarnos. Y bueno, nos ha llegado a veces gente que no sabe ni qué es un convenio, ni se ha leído su contrato, ni tiene absolutamente ni idea. Entonces, claro, ahí pues es complicado porque muchas veces el jefe me ha dicho que esto es así, o en la empresa se hace así, y entonces no sabe ni siquiera que el convenio se tiene que aplicar. Que no es algo que si se puede se aplica y si no, ¿no? O sea, que para mí claramente la culpa es de las empresas que son ajetas y claro, no se intentan engañar, sí. No, pero bueno, pero que es verdad que luego que parte pues de culpa... una tiene que intentar saber Exacto. lo mínimo para que no te tanquen demasiado. Y luego lo que te decía, muy dispar, porque también nos ha llegado gente de casos de que traían hasta la papeleta rellena y tenían y habían hecho todos los pasos en plan de, bueno, que incluso con un caso le llegamos a decir un poco de broma de, bueno, que ¿a qué has venido si ya lo tienes todo? No, pero bueno, guay, porque luego tienes el respaldo del grupo y hacerlo colectivo, ¿no? Pero Hay mucho desconocimiento en general, hay más desconocimiento que casos como alguien que venga con todo claro, incluso con parte de la papeleta rellena. Hombre, está claro que en esta vida, si sabes leer la nómina y la factura de la luz, tienes medio camino andado. Pero eso no te lo van a enseñar en la ESO, de momento. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, María, y ahora seguimos hablando un poco del funcionamiento de Adela. Vamos a ello. Pues pocas veces han sonado Sons of Aguirre y Siciria en Barrio Canino. Los hijos de Aguirre son Widi, de Día Sexto, y MC, supongo que se dirá así, Endesa. MC Endesa, no sé, no tengo el placer de conocerle. Al que en alguna web hemos visto que decía que su profesión actual es ser guionista de El Jueves y ya no sabemos si es en serio o es en coña. Esperamos tu llamada, MC. A la música les acompaña Escida, banda metalera de Alicante. Lo que no termino de entender es por qué en algunas páginas aparecen como un grupo de rap cómico. Ironía a raudales, ingenio todo el que quieras. Cómico, lo que se dice cómico, no sé yo, pero bueno. Nos encanta el tema Valley of the Fallen, Valle de los Caídos en inglés chusquero, pero no nos pega ponerlo hoy. Así que traemos el de la cigarra y la hormiga, que nos viene al pelo. Ya además, lo has dicho antes, Harry. Nos viene al pelo, además, como complemento a la gallina, ¿no? A esta pequeña gallina roja que decía, si no has currado conmigo, no comes pan. Vamos a ver qué pasa con la cigarra y la hormiga. En este tema repasan la fábula de la cigarra y la hormiga. Acordaros que llega el invierno y la hormiga tiene de todo en su casa, mientras que le niega la ayuda a la cigarra. Una revisión en clave de clases. Bueno, qué cabrona la hormiga. ¿Quién ha escrito esto? Porque no es así. Así empieza la canción, que acabaré diciendo que lo que no dice la fábula es que si naces cigarra estás jodido y que la hormiga es una especuladora. Y no quiero ser una cigarra. Sons of Aguirre y Escida, la cigarra y la hormiga. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hijo de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga y le dijo, cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. No le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. Aguirre y Escida, vámonos. Que yo no sé rapear, pero te cuento el drama. No sé rapear y me he comido medio panorama. Algo haces más y presumes de fama y barcos. Y yo pensando, ¿y ese no salía de Extra Narcos? Hemos vuelto pavos, raperos ejecuto. Sátira cínica, lírica típica, teoría empírica de rima crítica. Luto por Fidel, actitud bélica, odio en el papel. Por eso discuto y disputo hegemonía. Disfruto de los esputos, de esos putos frutos chulos que no pillan la ironía. Solo rimas de priva y gramos. Ya me jodería parecer de Ciudadanos. Socialismo, utopía, el mismo ahoga día a día su esperanza en la lotería. Y dejan de llevar, okay, por una sociedad, vale, donde tu bienestar, okay, depende del azar. Y salen más mentes vacías, llenas de fe y de este crees las bestias de antena 3. Cómo no creer esa caja digital que transmite lo que cita el dueño de la patronal. Es complicado ser optimista, banqueros esquiando y cárcel para el humorista. Pasantes celebran la caída del muro, pero ese muro perduró en el sur contra los inmigrantes. Futuro Blade Runner, mutantes. Sueño con unirme al bando de los replicantes, pero ya sabes, así es la vida, así es la vida. Unos nacen cigarra y otros nacen hormiga. Hemos vuelto como los gatos, para algunos una estafa y para Germán los miembros del grapo. Manos arriba, esto es un atraco, reventando el viña usando el punco más big paso. De tu circo, de las calles, de tu contrato, Vicky, Vicky, Diego, scratcheando sin un puto plato. Te has quedado mudo, nadie te hace caso, se han follado tu grupo, un youtuber y un payaso. Llena el vaso que estoy celebrando el éxito, haciendo malabares con el ron y el léxico. Que te jodan, Copérnico, esto es España, no nos engañan. Sabemos que la tierra es plana, que país hermanas, proselitismo. Píllate una espada porque vuelve el feudalismo. Tengo el mismo derecho que tú, dice el racista, no insistas. Rájale el cuello con un cristal y es freestyle. La sangre nunca decepciona, pollas cortadas de la manada, puestas en Pamplona. Coma, corruptos sexys por tu zona. Hola chica mona, buscas droga en Iberdrola. No me jodas que no te enfureces, no. 10 horas en Mercadona al día para el yate de tu jefe. Mientras la lucha encarece, crece. Tu vecino cuelga banderas de España fabricadas por los chinos. Adivinos, expertos en coaching, no mercy. Policía no, fotosíntesis. Búscame en la barra, pensando en la huida. Unos nacen cigarra, otros nacen hormiga. Días como Cristo, nuevas falacias, ironías para listos. Y es que las desgracias nunca vienen solas por lo visto. Sube rimadas, Tangana saca disco y nos persigue el fisco pidiendo explicaciones. En el sofá de Risto están tomando decisiones. Somos como Chain Flames tirando gases. Dile a tus niñas que me llamen cuando quieran clases. Eso aquí no lo pone. No lo pone, la cigarra de la hormiga, eso no lo pone. Eso lo decía Bardem el lunes al sol, cuidando a aquel niño que le dejaban ahí encargado. Y le decía, vamos a leer el cuento de la cigarra de la hormiga. Pero qué mierda pone aquí. Bueno, estábamos hablando antes un poco digamos, de esa ausencia, digamos, en otros barrios, o esa, digamos, poca presencia de sindicatos de barrio en otros barrios de Madrid o en otras ciudades, ¿no? Y lo que sí que hemos visto es que hay movimientos a nivel internacional que sí que podrían ser referentes un poco en la autoorganización de los barrios, ¿no? Con iniciativas que más o menos, salvando las distancias, claro, podrían ser similares a las que vamos a hablar hoy con vosotros, ¿no? O sea, que no sé si a lo mejor esas experiencias de la red de solidaridad de Seattle, por ejemplo, o los colectivos de solidaridad de París os han ayudado. Y la pregunta está muy clara, ¿es Carabanchel París o es Seattle? O ninguno de los dos. O ninguno de los dos. Es París Carabanchel. Gracias. Mejor. Gracias a Dios. Pues inicialmente es verdad que esos libros sí nos ayudan a situarnos, ¿no? De porque, bueno, a ver cómo podemos desarrollar, ¿no? Cómo podemos hacerla, estructurar el grupo, porque tampoco tú eres un referente directo, ¿no? Porque estábamos en Blog ICM, la efervescencia, ¿no? Y era, también quizá pecábamos de ese adanismo, ¿no? Antes no había nada. Pero, y verdad, y nos sucede. Pero bueno, es verdad que en el momento en el 15M, que realmente era mucha gente, ahora ha sido el aniversario y han salido ahí cuatro popes que estuvieron como que, no sé, 15 minutos y luego ya han salido hablando en su nombre. Es verdad que la experiencia, además en el caso de Madrid, ¿no? Como si no hubiese habido más asambleas populares en otras ciudades y pueblos, lo de Sol dura unas semanas. pero principalmente enseguida se toman decisiones de esos barrios. Y ahí es cuando entras en contacto con el tejido asociativo que ya existía. Y ahí es cuando empiezan a incorporarse, porque creo que, no siendo el único movimiento intergeneracional, creo que es el movimiento intergeneracional popular pues más masivo de las últimas décadas de este país, ¿no? Donde estaba participando gente de muchísimas generaciones distintas de edad, ¿no? Y creo que eso es muy enriquecedor. Porque había un montón de gente mayor que venía luchando, que decía, joder, pues yo quería esto. O venía gente que venía de grupos de los 90, ¿no? Que decía, pues nosotros queríamos esto. La liamos por el centro, pero nosotros queríamos esto realmente, ¿no? Entonces, ha sido esas experiencias sobre todo las que nos han luego ayudado mucho más a ver que realmente somos un continuo de esas luchas. En concreto, en el caso de Carabanchel, ya existía una asamblea de trabajadores anterior en Carabanchel Alto, Atraca, Asamblea de Trabajadores de Carabanchel, solo por el nombre. Muy atraído. Atraído. Somos grandes valedores de grupos con buenos nombres y buenas siglas. Y bueno, quizá es de ahí bastante donde bebemos. Luego, afortunadamente, como hemos ido a presentar el grupo a otros espacios, otras ciudades, pues ahí ha sido también muy enriquecedor a la hora de ganar experiencias. Y luego, en cuanto a experiencias concretas de estos libros, ¿no? En concreto de París o de Setter, tampoco es que las circunstancias laborales de otros países sean exactamente iguales a las españolas y se pueda extrapolar, pero sí todas las ideas súper imaginativas que tienen los movimientos populares, que son súper bonitas, también de Latinoamérica, que yo creo que el 15 bebe mucho también, de ahí, que son las que podemos llevar aquí y las que sí que se han podido desarrollar, ¿no? Y otras pues simplemente recuperar, ¿no? Entonces, creemos que al final es parte de la misma lucha y es parte de la misma tradición de movimientos populares, sociales y de clase. Es curioso porque ya habéis apuntado ya un poco antes, pero en el ámbito de las luchas sociales normalmente se... Vamos a hablar, ¿no? Como bien decía Daniel, después del 15M, se puso mucho el ojo en la vivienda, tanto como para que la PA cobrara un protagonismo a nivel mediático bastante importante, hasta el punto de que, no vamos a decir que fue únicamente por esto, pero llegan a colocar a un activista de la PA en la alcaldía de una gran capital del estado, ¿no? La vivienda, evidentemente, en un momento en el que veníamos de una burbuja inmobiliaria, era lógico que tuviera un protagonismo, pero veníamos de una reforma laboral previa al 15M bastante dura, una segunda reforma laboral que fue justo con la victoria de Rajoy, justo después del 15M, dos reformas laborales bastante restrictivas en cuanto a los derechos de los trabajadores, y sin embargo el ojo se ponía específicamente de nuevo en el tema de la vivienda. ¿Por qué pensáis, el por qué a los poderes fácticos o a los dueños de las empresas o a la COE le interesa que no se hable mucho de tema laboral? Es comprensible. ¿Pero por qué pensáis que no está o no está en el eje central de las agendas del activismo? Así, a nivel estatal. No era el caso de Carabanchel, porque os pusisteis manos a la obra rápidamente, pero ¿por qué no cundió en otras partes? Bueno, yo considero que, por un lado, teniendo en cuenta que los grandes sindicatos, bueno, pues nos han abandonado la forma que nos han abandonado y la pérdida de la identidad de clase que hay en general, es una, no sé cómo lo ven mis compañeros en este sentido. Hay muy poca autoorganización, poca solidaridad entre la clase obrera. No sabría, no sé cómo lo veis vosotros. Yo, por hacer algún apunte más, que yo creo que sí que tiene razón en todo lo que ha dicho, que también lo del abandono de los sindicatos mayoritarios también hace que hacer sindicalismo, aunque sea de barrio, no sea algo cool. Uh-huh. Suena como algo, yo siempre lo he visto como, no sé, como una figura de algo rancio, ¿no? De gente que al final, como tienes identificado con organizaciones que a lo mejor no defienden todo lo que deben los intereses de las trabajadoras, por decirlo suavemente, pues es algo como que no llama tanto, quizá, o no llamaba, no lo sé, es mi opinión. Y luego también que que eso yo solo he escuchado a Dani, de la reflexión que hicieron cuando se creó el grupo, que yo no estaba todavía, que al final era como, se, hay un montón de grupos de vivienda, pero ¿por qué pierdes la vivienda? Porque no puedes pagarla. Pues antes has perdido el trabajo, que tiene un mérito y son grupos muy necesarios, pero al final si solo hay grupos de vivienda, ya vas al daño, además un daño a posteriori, que en ocasiones si no eres capaz de parar el desahucio, es irreparable. Y es una vida que se queda muy en el en un hilo, o vamos, incluso sin pender de un hilo, o sea, que ya se cortó incluso ese último hilo. Entonces por eso es importante, pero yo creo que ese es el tema, ¿no? Que el tema del sindicalismo, desde mi punto de vista, no. Y luego también, por soy breve y cierro, los nuevos modelos de trabajo que hay ahora. Mucha temporalidad, incluso ahora ya con las aplicaciones que ni se conoce la gente, o entonces se complica más la organización. Hablábamos, la primera vez que hablábamos con vosotros, no había habido todo el estallido de, por ejemplo, de riders, etcétera. Todo eso todavía no estaba, la primera vez que hablamos con Adela. La cosa no solamente no ha mejorado, sino que de repente han aparecido ya subtrabajos o subtrabajos, ¿no? Que ya no llegan ni a una condición laboral, casi. Sí, con eso me recordaba las palabras que decía Emma Goldman, ¿no? Que en la empresa, en la fábrica, pues puedes hablar de política, pero no puedes hablar de sindicalismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos todo el rato pensando que por estar hablando de las noticias, de los partidos políticos, del tú más, no sé qué, como que estamos saltando a la actualidad y no estamos hablando al final de la, nuestra realidad material, ¿no? Efectivamente, ha pasado todo el tema de... Pero tuvieron la inconsciencia el grupo de llamarme a mí de portavoz una vez más. En este caso, fui invitado al campamento a la escuela de verano, ¿no? De la CUP, ¿no? Y tal, que genial con ellas y con ellos, y súper bien y súper majos y agradables, y para porque pusieron un documental, ¿no? El año del descubrimiento, que habla sobre que coincide las luchas laborales en la región de Cartagena, en la parte de Cartagena, con el aniversario del descubrimiento, la conquista de América. Y bueno, pues yo fui simplemente como delegado, como portavoz, como enviado de Adela un poco para comentar sobre el documental, ¿no? Y al final, con el tema, bueno, pues ya que estaba allí, hombre, pues también vamos a la... Y era como, bueno, no sé, yo es que no conozco a nadie que trabaja en la fábrica, ¿sabes? Entonces, me estás contando una realidad laboral, ¿no? Muy concreta, en un año que no es hace tanto tiempo, de Cartagena, pero no todo el mundo en Cartagena... Oye, el documental precioso, magnífico, ¿eh? Yo simplemente por un poco polemizar, ¿no? Que era como, qué decir, pero aquí también, en esa época, también había personas que trabajaban de pescadores, había gente que trabajaba en toda la huerta de la región de Murcia, había un montón de trabajadoras que estarían dedicándose a trabajo reproductivo o a trabajos de sectores auxiliares relacionados con las factorías que había allí, y únicamente sale que fue una lucha brutal, y además está súper bien porque es el único caso en la que una lucha laboral de España reciente termina con la quema del Parlamento Autonómico, lo cual pues siempre es algo a tener en cuenta. Y que a raíz de ahí, pues además cedieron a todas sus reivindicaciones, a una buena parte de ellos, lo cual, pues no sé, cada uno que sabe sus conclusiones, pero que quiere decir que precariedad, puestos de trabajo precarios, nuevas formas de... O sea, quiere decir, las mujeres que han cosido para Amancio Ortega mientras construía su imperio en Galicia, en su casa, de toma 30 pantalones, toma 30 cremalleras y el lunes vengo a recogerlas, eso es teletrabajo. Que ahora se trae una aplicación, sí, pero que eso siempre ha existido, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que se le da un toque como más... Y lo que tenemos que hacer en momentos populares, en momentos de clase, es intentar siempre tener esa inventiva de llegar donde no se llega. Porque va muchas veces... Es como... No, a veces la gente explota porque no pensabas que iban a explotar, ¿no? Y si no se esperaba a lo mejor que fuesen los negros, ¿no?, en los años 70 en Estados Unidos, o que fuesen las mujeres en los años 60, o que fuese, quiero decir, los jóvenes formados en Occidente a principios del siglo XXI, o los esclavos en el Imperio Romano. O sea, a veces las cosas explotan donde no crees que vayan a explotar. Entonces, ¿cómo llegas? Pero es verdad que ahora un poco reflexionando, parece que es verdad, ¿eh?, que en los años 80 y los 90 los sindicatos tenían mucha más fuerza, los trabajadores tenían mucha más fuerza también en las empresas porque estabas mucho tiempo trabajando ahí, había comités, tenían más fuerza y más peso, ¿no? Pero lo que tú dices es verdad, que solamente en convenios muy concretos, el resto de trabajadoras estaban vendidas. Y eso que se podía considerar como, no sé, una... una pequeña alegría para las trabajadoras, de repente, bueno, de repente no, porque esto se ha ido desmontando con los años, ¿no? Pero también poco a poco nos lo han ido quitando, ¿no? Porque si cada dos por tres te cambian de trabajo, no hay comités de empresa, la gente ya lo de afiliarse a un sindicato es como... eso suena a rancio, ¿no? Entonces, todo eso, yo que sé, ha ido cayendo ahí como una baraja de cartas y ahora mismo estamos completamente desamparadas en el rollo de lucha obrera, sindicalismo y demás, ¿no? O sea, que supongo que eso lo notáis también ahí cuando la gente va allí a las reuniones, ¿no? Yo creo que totalmente, pero para mí una de las cosas que yo creo que se está haciendo estamos haciendo bastante bien es que llegamos a ciertos colectivos que en un principio a lo mejor pues gente migrante, gente muy precaria, los trabajos temporales que suelen ser casi siempre mujeres, y se acercan a nosotras también al nivel de barrio, y es que es una perspectiva también tenemos muy en cuenta, pues los cuidados, el acompañamiento, desde luego nunca dejando las herramientas típicas del sindicalismo como es la acción directa, pero digamos, yo creo que la forma en la que nosotras lo llevamos, yo lo veo bastante exitoso a nivel de llegar a ciertos colectivos que veo de otra forma difícil llegar. Y bueno, pues es el camino que llevamos y quizá poquito a poquito así, y si hubiera más en otros barrios, haciendo redes de solidaridad, creo que, bueno, es el camino que llevamos nosotras. Porque al final yo creo que es un poquito más fácil ir a una asamblea de tu barrio que conoces a la gente que ir a un sindicato enorme que no conoces a nadie y probablemente pienses que te van a cobrar o lo que sea, yo qué sé, ¿no? Bueno, incluso a nivel lucha contra la empresa que te está explotando, si está en el barrio, por cercanía siempre es muchísimo mejor. Entonces, la cercanía con las vidas que llevamos yo creo que es una de las claves también. Sin duda. Ahora vamos a meternos en el tema funcionamiento o en lo que haría diferente a un sindicato de barrio, de un sindicato de los que tiene en la cabeza el oyente ahora mismo, en lo que significaría un sindicato clásico de los de toda la vida. Que de hecho hasta me estaba ocurriendo ahora mismo, y claro, decía, es que es más cool, ¿no? Quizás, o en un momento determinado, hacer frente al problema de la vivienda. Y hubo acciones flipantes, ¿no? Ataques a bancos que tenían un montón, estaban ejecutando un montón de desahucios. Recordamos casos relacionados con Bankia, con el Sabadell, hubo también ataques ahí bastante brutales y tal. Y me estaba imaginando en este momento si no sería muy cool también hacer ataques directos a la COE o incluso a comisiones y a UGT, ¿no? Diciendo, esos sois los que firmáis los grandes acuerdos y las reformas laborales de este país, vamos a atacaros directamente. Pero bueno, dejamos ideas ahí, a ver si alguien las recoge. Solo quería puntualizar que antes he dicho lo de cool, pero no quería en ningún momento, me parece mal a las otras luchas, me parecen preciosas y muy necesarias, porque somos muy de hacer comentarios y se ofenden colectivos y no... No, pero esto es broma. No, pero es verdad que no lo decía, porque se puede entender por ahí, pero básicamente era que como que se despreciaba la lucha sindical. Sin duda, sí. Y estaba muy bien dicho y bien traído. Sí, sí, yo lo diría claramente, se ha abandonado un poco, ¿no? Ha habido otras luchas que han sido muy, muy prioritarias en estos 10 años, vamos a decir, de auge y de renovación de los movimientos sociales, del 15M para acá, y las luchas laborales, digamos que, bueno, pues las hemos abandonado un poco. Y esto está teniendo las consecuencias que estamos comentando, ¿no? Y que estamos viendo todos los días. Que la COE, como decía Harry, la patronal, están muy contentos de que esto no se hable porque ellos van pillando toda la carroña que va dejando por el camino. Entonces, claro, hemos dejado un hueco para que esta gente anide. Y esas consecuencias las hemos visto. Luego hablamos más a fondo de ellas. Ha salido ya la palabra riders, que no se nos olvide también el tema de las cocinas ilegales en los barrios, que es otro de esos fenómenos que hemos visto recientemente, y es que era algo que no habíamos imaginado. Son cocinas fantasma, trabajan fantasmas también en ellas. Bien, vamos a poner un tema. Este tema que vamos a escuchar ahora es bastante curioso y tiene una historia un poco rara detrás. Fue compuesto en el año 83 por Marilyn Mayor. No tenemos absolutamente ni idea de quién fue esta mujer. Solo sabemos, hemos logrado encontrar de ella, que escribió la letra de esta canción porque aparece reseñado como tal en una publicación sindical norteamericana del año 83. Hasta ahí, no hemos encontrado nada más de esta mujer. El tema lo conocemos porque se grabó y se ha grabado varias veces después por varias mujeres. En la versión que vamos a escuchar ahora mismo, es en la voz de, y vais a flipar con el nombre, Wanda Teresa Ana von Arletovich. Así dicen este nombre, de cuántos nombres tiene esta mujer. Conocida también como Wanda Arleti, también conocida como Bobby McGee. Artista londinense de origen polaco que tuvo éxitos como cantante romántica en Sudáfrica bajo el nombre de Wanda Arleti, como rockera en los años 70 en plena explosión del glam británica y holandesa en Londres y en Holanda, y que ya en los 80 y en Estados Unidos decide abrazar la causa política y se pone a grabar canción protesta dedicada específicamente a la mujer obrera. Esta tía, echarle un ojete por ahí porque es bastante flipante todo lo que hizo en su vida. Grabó un disco en el año 83 de versiones, todo, en el cual incluyó esta canción de Marilyn Mayer, llamado, en vez de Bread and Roses, no pan y rosas, sino Bread and Rises, Songs for Working Woman, ¿no? Canciones para mujeres trabajadoras y que hablan de mujeres trabajadoras. Esta canción, este disco incluía todo, canciones de marcado carácter político y feminista, recogiendo un cancionero que, como en este caso que nos ocupa, podría haber desaparecido. Esta canción la ha escrito esta mujer, la escribió aquí, pero si no la hubiera grabado esta tipa y algunas otras más, esa canción hubiera desaparecido. Y tiene una letra bastante flipante. Os voy a leer alguna estrofa, porque, bueno, para los que no seáis angloparlantes, pues si no os quedáis con la mitad de la canción perdida. Dice: soy una madre trabajadora, trabaja duro para salir adelante en la fábrica toda la noche. Duermo la mitad del día, dicen que tengo que estar contenta porque mi paga no es tan mala. Y olvidan que soy la única persona que mis hijos nunca han tenido. Ha explicado previamente en otra estrofa que el padre les abandonó. Se contraté una cuidadora que les cuidara tanto como yo y se dedicó a ver la tele mientras mis niños corrían por ahí. Finalmente encontré a otra mujer que les trató bien, pero a la que me dolía ver cuando le daban todo el amor que me tenían que dar a mí, porque yo estaba en la fábrica currando. Con los años aprendí mi trabajo y el de la mitad de los hombres de la fábrica, porque les gustaba dejarme usar sus herramientas solo para ver si podía con ellas, mientras me daban palmaditas en el trasero y me decían lo bonita que era. Para un trabajo decente con un salario equiparado, necesitaban una sustitución y fui a ver al encargado. Y le hablé de mis conocimientos, y sabía que si conseguía el trabajo podría pagar mis deudas. Y el encargado me dijo: cariño, no podemos hacer esto. Este trabajo es para un hombre trabajador, padre de familia. Bobby McGee, Ballad of a Working Mother. My kids were only babies when their daddy went away, so I hung up my apron and went out to work for pay. They put me on the night shift working on a big machine. That was the last of normal life my kids and I have seen. Oh, I am a working mother, working hard to earn my way. In the factory through the long dark night, I sleep near half the day. Well, they say I should be happy that my pay it ain't too bad. They forget I'm the only parents that my kids have ever had. I hired a babysitter, she made near as much as me. She watched the television while my babies they ran free. I finally found a good one and she treated them just fine. It hurt to see them give her all the love that should be mine. Oh, I am a working mother, working hard to earn my way. In the factory through the long dark night, I sleep near half the day. They say I should be happy that my pay it ain't too bad. They forget I'm the only parents my kids have ever had. As the years went by, I learned my job, half the men's jobs too. They'd like to let me use the tools to see what I could do. They'd pat me on the fanny and they'd tell me I was cute. For a decent job with equal pay, that's sure some substitute. Oh, I am a working mother, working hard to earn my way. In the factory through the long dark night, I sleep near half the day. Well, they say I should be happy that my pay it ain't too bad. They forget I'm the only parents that my kids have ever had. I went to see the foreman and I told him of my skills. I knew if I could get that job, it'd help to pay my bills. The foreman, he said, honey, we just can't do that, you see. That job is for a working man who has a family. Oh, I am a working mother, working hard to earn my way. In the factory through the long dark night, I sleep near half the day. They say I should be happy that my pay it ain't too bad. They forget I'm the only parents my kids have ever had. They forget I'm the only parents that my kids have ever had. De los 200 millones de nombres que tiene esta tía, nos quedamos con Bobby McGee, que es el nombre que yo creo que hay que buscar e indagar un poquito más. Echar un ojo a este disco, a este Bread and Rises, porque tiene temazos todos. Y lo guay es ir a buscar los originales en la medida en la que se puedan encontrar, porque hay joyas. Esta, hermano, va a valer para más programas. Sí. Volverá Bobby McGee. Bueno, vamos a meternos ya un poquito más en el funcionamiento de Adela, ¿no? Del grupo de autodefensa laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, que son los que tenemos hoy aquí, hoy representados por Dani, Joaquín y por Lucía. Y una de las cosillas que nosotros veíamos claramente es que normalmente, tradicionalmente, los sindicatos se han agrupado por ejes de trabajo, ¿no? El sindicato de enseñanza, el sindicato de la construcción, el sindicato de artes gráficas, uno de los que siempre nos ha gustado es el sindicato del metal. ¡Metal! Claro, claro. Luego, oficios varios para los que no sabemos muy bien en qué trabajamos o que vamos cambiando, que son minoritarios. Bueno, donde no cabía todos los demás, pues lo metíamos ahí. Claro, sin embargo, en vuestro caso estamos hablando de una orientación bastante distinta, o sea que no es por ramas de trabajo, sino por ámbito geográfico y además por ámbito geográfico de cercanía, de vecindad, vamos a decir, más que de cercanía, ¿no? O sea, son sindicatos de barrio, ¿no? Explicad bien a la peña qué sentido tiene organizarte con los currelas solamente por la razón de que son de tu barrio y que son vecinos y de tu entorno inmediato, aunque pueda haber diversidad en los oficios en los que ocurra cada uno. Sí. Claro, o sea, la reflexión que hacemos cuando sacamos el grupo, teniendo en cuenta estas experiencias pasadas que hablábamos y estos grupos previos, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, somos parte de lo mismo y de todo lo que se ha hecho hasta llegar hasta aquí, es hoy por hoy, en una gran ciudad como Madrid, otros sitios será diferente, por supuesto, no es tan fácil que cambies de residencia porque es donde tienes al final tu red y teniendo en cuenta, o sea, algunos, yo sé, somos gatos, ¿sabes? Pero a mi parte de gente de Madrid no, lo cual está es muy positivo, por cierto. Pero tu red, tus amigos, tus amigas, tu gente o tu familia, ¿no? O sea, no llevas aquí decenios y decenios, ni tienes un huerto, ni, no, o sea, tienes un círculo más limitado. Encima un espacio tan hostil como es una gran ciudad, que cada vez lo es más, ¿no? De esta ciudad que no tiene corazón. Entonces, en cambio, de trabajo cambia muchísimo más, ¿no? Hay muchísima más temporalidad que en el caso de bueno, ese barrio, ese distrito o esa zona, ¿no? Y además, ahora muchísimo menos, donde cada vez se va especializando más la ciudad con una zona para vivir, básicamente, pues todos los trabajadores al sur y también un poco al norte, o una zona de ocio, una zona de consumo, una zona de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, la reflexión es, por una parte, tenemos que estar anclados donde vive la gente, que es en los barrios. Y cuando digo barrios, tampoco son todos los distritos, porque quiere decir barrios son paus, barrios son polígonos, barrios son zonas pues, más con una situación socioeconómica mucho más difícil. Entonces, tampoco puedes hacer tejido, o no es tan fácil hacer tejido en todas partes. Y por otra parte, con lo justo lo que comentabas, efectivamente, tenemos vecinas que nos conocen a través de las despensas solidarias, que nos conocen a través del tema de desahucios, que nos conocen porque le has echado una mano para echar el IMBV o que le has echado una mano puntualmente o te la han echado a ti. Y esas redes, ese tejido, esa confianza surge pues por esa cercanía, por esa vecindad, ¿no? Esa aurrea, ¿no? Que dicen en euskera, me parece, ¿no? Que ese sentimiento, ¿no? de vecindad. Entonces, una persona, por ejemplo, que no tiene papeles, como luego el caso que comentarán las compas, que el reciente conflicto que hemos tenido, ¿no? Que tiene miedo de ir a un sindicato, de que tiene miedo de reconocer que tiene una situación irregular y por el que está trabajando, no va a ir a un sindicato. Y el problema es que los sindicatos están esperando que lleguen. Eso no va a pasar. se va a acercar a ti porque te conoce, se va a acercar a ti porque le ha recomendado a tu compa, porque tú has puesto un cartel en la parada de autobús, porque tenemos un periódico que es el Madrid en Acción, que y antes era el 15M o está ahora Sol, que ha dicho que te acerques, ¿no? Que repartimos en las paradas de metro a las 8 de la mañana todos los meses, ¿no? Y tú ahí inicias ahí, oye, pues yo conozco, se puede pasar, no sé qué, una mujer que trabaja como interna, que tiene el sábado por la tarde a lo mejor que solo libra, que nos ha pasado, es que no se va a ir ese día al cine, que está chapado, te va a llamar por teléfono, o se va a bajar un momento al portal, o bueno, pues ha hecho con compañeros que se han acercado a donde curra para el rato que tiene libre bajar un momento y explicar un poco la situación. Eso no lo hacen muchos indies, ¿no? Y o siquiera se les ocurre, porque seguro que si los conociesen, si conociesen esa realidad, más allá del asalariado de 8 a 3, seguro que pondrían recursos, porque sabemos que tienen esa intención, ¿no? Pero que quizá falta esa cercanía, ¿no? En el barrio, esa confianza y ese entender, que donde también ves pues todo lo que es la economía informal, y que entonces son otros tiempos, otras cosas. El caso de Plaza Elíptica también podemos hablar, ¿no? El mayor mercado de laboral, ¿no? Irregular de toda Europa, ¿no? Que justo han acabado de hacer una redada recientemente, ¿no? Hoy mismo, de hecho, creo. Entonces, bueno, ahí hemos ido a repartir, a hablar con los trabajadores, a... Tienes que ir donde están ellos. No esperar a que vengan a... Esa es una de las claves. Esa es una de las claves, claramente. Luego, el hecho de que les cuesta, ¿no? Pregunto, ¿no? Lanza esta pregunta. ¿Le cuesta a la gente entender? Porque si bien Adela como nombre funciona como grupo de autodefensa laboral, no te pone sindicato de Carabanchel, entender las dinámicas o a la hora de acercarse cuando la mayor parte de los trabajadores que... pienso ahora mismo, que me rodean en el trabajo o conocidos, no quieren oír hablar de un sindicato por motivos varios. Unos porque son gente de derechas que entiende que esos son rojos y guarros, y otros porque dicen, no, los sindicatos nos traicionan. En fin, nadie se acerca a un sindicato de motu propio. Si efectivamente están esperando a que la gente vaya, pues pueden esperar sentados. ¿Cómo es el proceso de comprensión para las personas que os rodean o con las que habéis tenido contacto en cuanto a entender que lo que estáis haciendo al final debería ser lo que un sindicato debería estar haciendo? ¿Cambia la perspectiva de una persona cuando entra en contacto con Adela con respecto a la lucha obrera, etcétera? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo veis esto? Bueno... Yo, a ver, desde en Adela, o sea, desde luego nuestro fin último es que las personas, o sea, no queremos tener ninguna sustitución a los sindicatos de ninguna forma. Desde luego es similar y nuestra idea es que la gente acabe como una especie de puente de alguna forma hacia el sindicalismo, claro, cierto sindicalismo. Pero bueno, yo creo que la forma en la que lo llevamos al ser... por un lado, yo lo veo una forma bastante amable, digamos, de tratar los conflictos con bastante empatía, pero por otro lado, también al hacer a las personas que vienen con sus problemas dueños de su lucha, ellos, o sea, estas personas son las que eligen por qué camino van a llevarla. Entonces, podemos ser muy cañeras o podemos llegar hasta donde ellas quieran. Entonces, en ningún momento pierden, digamos, o intentamos que no pierdan esa comodidad en el acompañamiento, pues como, digamos, sindicato de barrio, entre comillas. Eso ya me parece una diferencia bastante importante. ¿Alguna detalle más que podéis entender entre lo que sería una persona que dice, tengo un problema, tengo que llamar, a ver si llamo al sindicato, y, pues está la gente de Adela? Bueno, yo creo que lo han explicado bastante bien los compañeros, ¿no? Que al final es la cercanía por un lado, y yo creo que sí que la gente, porque como has explicado tú, por diversos motivos rehúye, ¿no? Porque los sindicatos, o porque no valen para nada, o porque son totalmente contrarios a mi ideología, pero la gente que va y se le soluciona un problema, aunque sean 3 días de vacaciones que están obligados y se lo devuelven, dice, joder, esto funciona. Y eso, y es interesante, porque sobre todo si vas y le explicas cómo son las cosas, o bueno, como ha comentado Lucía, ¿no? Nosotros más que explicarles, como bueno, pues léete tu convenio y ya vienes con la duda concreta. No es como, es que mira, te mando 10, os mando aquí, os traigo 16 nóminas y tal, pues o las miramos con ellas. También se han dado formaciones en alguna ocasión, porque bueno, pues también es verdad que el lenguaje jurídico, el lenguaje de un convenio no es. Pero bueno, que hagan esa tarea, y esa es más también la diferencia, ¿no? De decirle, vale, te vamos a ayudar todo lo que haga falta, como bien ha dicho Lucía además también, y se van a hacer las cosas como tú quieras, pero tienes que participar. Y se hace un seguimiento, pero la persona tiene que involucrarse. No es, vale, yo llego aquí como os he pagado, porque en este caso, bueno, no hay tampoco una tarifa ni una, ni se pide dinero, pues. Ni la cuota. Sí, no hay una cuota ni hay. Entonces se intenta que la gente se involucre, haga su curro, y funciona bien porque al final lo cuentan, porque pues eso, consigues cualquier cosa y tú se lo cuentas a la gente y esa gente ve que funciona. Claro, en este proceso que decía Lucía, en el que las personas son dueños de su lucha, claro, esto también exige, digamos, una actitud, ¿no? De, por parte de las personas que se acercan al grupo, a Adela, a presentar sus conflictos. Supongo que también vosotros al principio tenéis que hacer esa labor un poco, a lo mejor incluso didáctica, ¿no? De decir, oye, esto funciona así, ¿no? Y a lo mejor no todas las personas están preparadas para tener esa actitud un poco de empoderarse. No sé si a lo mejor eso también requiere un poco de formación o de intercambio previo de las experiencias anteriores o cómo le hacéis llegar a esto. Porque sí que es verdad que durante mucho tiempo se ha cultivado en muchas personas pues esa cultura de, bueno, pues yo voy al sindicato, ahí hay un tío ahí detrás de una mesa, le pongo todos los papeles que yo no tengo ni idea ni de lo que pone, y eso que es mi contrato y mi nómina, y ya luego me llama y me dice lo que tengo que hacer. Pero esto no va de eso. No. ¿Puedo contestar yo? Sí, que parece que hay veces que es como no te has leído ni el nombre, ¿no? Si es el tuyo. Pero sí, es verdad que... Pero porque también se... Es la dinámica que ha habido hace muchísimos años y es lo que la gente espera. Pero cuando la gente le enseñas un poco, y esa tarea didáctica yo creo que la hemos hecho a través del tiempo, con reflexiones y paradas a hacer incluso reuniones, o si no específicas, dedicarle mucho tiempo a cómo queremos enfocar las asambleas, cómo podemos hacer que la gente se involucre, cómo contárselo, porque tampoco es que lleguen y les digamos, no, pues tienes tú que traer, no, sino, vale, si hace falta nos sentamos contigo, pero tienes que ser tú la que vaya también dando pasos. Porque para rellenar una papeleta de conciliación, por ejemplo, no hace falta, porque mucha gente es como, es que yo no sé de las leyes, como, pon lo que ha pasado. Y luego lo traes, se revisa, y si hace falta darle un toque, pero ya esa persona ha redactado y ve que prácticamente lo que se entrega es lo que ha contado. Porque luego hay una demanda judicial, es otra historia, pero de esa forma ven que, bueno, que son capaces de hacer las cosas y tomas confianza, y así poco a poco hemos ido consiguiendo más o menos que funcione este modelo bastante bien, pero sí que es complicado esa parte, el que no parezca que, bueno, pues tú lo haces tú y ya nosotros luego. Sí, o sea, estaba pensando que, o sea, como que hace unos años la experiencia que tenemos en asamblea al final es como que obviamente viene la gente con sus, ¿no?, prácticas políticas, ¿no?, aprendidas o las que pensaba que se tenían que desarrollar. Y entonces tienes que, no, por aquí, no, pues por acá, pues vamos a votar, pues efectivamente una voz cantante que lo lleva más o un papel más técnico. Y la percepción que yo tengo, bueno, primero que desde luego, pues eso, de la sala popular, lo que se hace al final es que todos los grupos funcionan igual. De manera que si tú vas a... Ha ido entrando y saliendo grupos, ¿no? O tienen más menos relación, están más o menos federados, ¿no? Pero por tampoco concretar. Al final la idea es que si tú vas a por alimentos, por un tema de sanidad, un papel administrativo, laboral, vivienda, a lo largo de ese tiempo, al final el tratamiento de la acción directa, asambleario y de apoyo mutuo hace que tú no tengas la percepción de que a ti te falla el capitalismo, sino que esto es un absoluto crimen para todo el mundo. Por tanto, no vas a tener un asistencialismo en ninguno de los grupos, unos sí, en otros no. Y mi reflexión era... es verdad que si tú entras en un sitio, sindicato, lo que sea, y hay una mesa, hay un despacho, hay una gente técnica que te dice, tú tienes ya esa percepción. Pero como cuando tú vienes aquí, nos ves sentadas todos en círculo, se tratan todos los problemas a la vez, luego tenemos una parte orgánica donde también la gente puede participar y puede escuchar. O sea, como que eso yo creo que ya de entrada hace que te des cuenta de que estás en otro tipo de espacio. Y yo creo que rompe también esa barrera con lo que hablábamos respecto a otras formas de trabajar. Pero también tengo la sensación, y a lo mejor es que algo hemos hecho bien a lo largo de los últimos años, todo el ecosistema del 15M, antes, después, durante, donde quizá ya no hace falta tanto hacer esta pedagogía. Quizá ya la gente tiene mucho más interiorizada, ¿no? Ya no entra a la peña y se coge y se sienta, corta a las compañeras, se pone a decir lo que tenemos que hacer. Ya creo que la peña ya ha pasado por estos espacios u otros similares a algo de última década que le ha hecho, ¿no?, que como que tenga ya interiorizado o asumido una serie de dinámicas. Y eso es porque a lo mejor se han ido trasladando esta serie de prácticas políticas. Y entiendo que lo que contabais de que la gente sea también un poco autosuficiente y se autogestione sus historias, pero también supongo que os habrá llegado gente que esperaba que le solucionarais la papeleta. ¿Cómo se ha tomado? No, la papeleta te la tienes que solucionar tú. Te echamos un cable. Pues si no quieren hacerlo, no se hace. ¿Pero entienden el concepto de nosotros echamos un cable? Pero... Bueno, quizás sí, las personas que no lo han hecho, entiendo, pues no lo habrán entendido, pero sí nos ha pasado de hacer seguimientos con personas, de bueno, vas a pasarte. Yo estuve siguiendo un caso, ¿no?, que tampoco hace falta explicar, pero pues llamaba a la persona porque iba a pasar otro día a hacer otra, como otra tarea para seguir avanzando en su conflicto, y sí, voy a ir, pero luego no podía. Yo llegó un momento que dije, bueno, pues voy a llamar otra vez, y si no viene, dejo de llamar, porque al final es tu conflicto. Claro. Si tú no te estás preocupando por él, no voy a estar yo empleando tiempo, que bueno, no es el tiempo de la llamada, sino sabes que tienes que llamar a esa persona, es como bueno. O sea, pero la gente acoge bien, sí, el rollo de que hagas tú yo creo tu que... parte de lo que te corresponde, porque lo que tú decías de un juicio, eso tiene que llevar un abogado, claro, o lo que sea, ¿no? Pero la parte que te corresponde, porque es verdad que siempre tenemos la sensación de que delegamos mucho en los trabajos donde comités o lo que sea, de me pasa esto, solucionamelo, y tú no te involucras, ¿no? Pues entonces cuando alguien te dice... Sí. Porque quizás que también tratamos a la gente un poco con... Se nos trata con paternalismo, nos hemos acostumbrado a eso, ya. Y también es fácil que llegue a un sitio y que te haga las cosas, claro. Más. Probablemente esta, a mi entender, sea la clave para desvincular el sindicalismo clásico y la decepción que el sindicalismo clásico parece proyectar sobre la mayor parte de la gente, ¿no? Es como... Es que en mi empresa vinieron y me dijeron que eso se había firmado ya. Es que se firmó desde arriba, ¿no? Esto lo dicen mucho los de comisiones UGT, ¿no? Cuando dicen, es que esto se ha firmado arriba. Tú vas a tu comité de empresa y dices, ¿pero qué ha pasado? Si teníamos aquí un conflicto, es que se ha firmado desde arriba. Siempre hay como alguien, ¿no?, ajeno, que acaba aplastando tu asunto. Tu asunto pasa desapercibido y al final se queda en un lado y te vas a la calle y te vas sin nada porque algo ha pasado ajeno a ti. Cuando estás tú en el centro de tu propia lucha, es bastante difícil que ocurran cosas ajenas a ti, porque eres tú el que estás dirigiendo tu lucha. Entiendo que esto debería ser una reconciliación de la peña con la defensa laboral. En fin, vamos a poner una cancioncilla de esta lista que tenemos de música. ¿Te pones un tema de Zoo, María? Además bien al pelo, ¿no? Porque justamente lo que tú estabas diciendo veladamente es una faena. Es una faena. Hacerte una faena. Jo, pues Zoo, mira qué buenos recuerdos me trae de cuando los vi hace poquitos meses. Que es la banda que más alegría nos ha dado últimamente, eso está claro. Y nos remitimos al Barrio Canino 149, en el que tuvimos el placer de charlar con Pancho, con el que entonces era su nuevo proyecto Zoo y su primer álbum Tempeste del Sud. Espero haberlo dicho bien. Bien, pues de aquel primer discazo os traemos el tema Faena. Esta palabra tiene en castellano, al igual que en valencià, más de un sentido. Te contratan para hacer una faena, un trabajo, y te hacen una faena, que es una putada. Venga, pues escuchamos a Zoo, Faena. Direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble, un veterà de guerra, un tonto en el amor, un somiador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fidel a faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones? Que pena, un expedient tan impecable, tu eres pa mi sols un negoci, estalvis. Contra de pràctiques, faena inabarcable, treball infame, salari miserable. Paga la pena fer-ho en negre, al final ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai. Currículum amunt i avall, desesperança. La cara del que sap que això no avança. Quants volen convertir-se en un heroi trobant feina? Quants tenen ja la sova al coll? Les ganes de morir-se o matar, d'equilibrismes caminant per abismes. Les ganes de cremar ETTs indignes que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fidel a faena. Massa pressió, poca passió, molta rutina, obligacions, poc de jornal, trist i real. Massa que perden, tan pocs guanyant, moltes mogudes i gordes. Massa reformes i normes, poca justícia social, molta avarícia i molt poca sal. Como mola Zo. Así, amigos. Siempre. Bueno, seguimos en este Barrio Canino, programa 289. Estamos hablando de sindicalismo de barrio con el Grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel. Nos acompañan Dani, Joaquín y Lucía. Y estamos aquí hablando de muchas cosas que decíamos que joder, que son importantes, que son esenciales. El tema de la lucha laboral, la autodefensa, el apoyo mutuo, además con tus vecinos. Y que quizá estos años atrás, en muchos casos, han quedado en un segundo plano, detrás de otras luchas que también son muy importantes, pero que seguramente son derivadas de conflictos laborales anteriores, ¿no? Hablo, por ejemplo, pues todo el tema de vivienda, por ejemplo, que se ha llevado tanto en los barrios. Y luego otras luchas también a las que hemos dedicado mucho tiempo, ¿no? El tema de la defensa de la sanidad pública, de la educación pública, de todo lo público, que también encierra detrás una circunstancia laboral, ¿no? Y bueno, ya también un poco por comentar todo esto que estábamos diciendo antes de que la peña, en vuestro caso, se organiza, digamos, por cercanía de vecindad y geográfica en vez de por ramas laborales, pues aquí ya la pregunta es un poco obligatoria, es decir, ¿en qué ámbitos laborales habéis currado? ¿En qué ámbitos laborales de vuestros vecinos son los más habituales en los que os suelen demandar ayuda? ¿Y de qué forma los abordáis? Entendemos, y además ya habéis hecho antes el guiño, ¿no? De que no todos somos de Madrid, muchos de ellos seguramente sean migrantes, algunos de ellos incluso en situación irregular, que seguramente también son los más desprotegidos en todas estas situaciones. Y seguramente que toda esta gente se centra en unos sectores seguramente muy concretos, ¿no? Bueno, hay mucho... bueno, es lógico, en Madrid hay mucha hostelería. Y en concreto acabamos de tener, así como un poco anécdota, un conflicto en el que, bueno, se acercaron personas que trabajaban en un restaurante así importante de la cadena, bueno, trabajan con la cadena, bueno, ¿lo puedo decir? Ahora ya no. Ya. Una cadena. Porque hemos ganado el conflicto y parte del acuerdo era... Ya no haber publicidad. Además, aparte... justo de ayer, que fue cuando pagó el último duro. Entonces, pues, por cumplir un poco... Luego lo decimos. Vale. Bueno, eran sobre todo personas migrantes que no, algunos no tenían ni papeles, les tenían ahí currando 1.000 millones de horas Y esta primera persona tuvo un accidente laboral, se quemó las manos porque no tenía los EPIs correspondientes y al día siguiente pues a la calle. El problema de todo esto es que, claro, ¿cómo demuestras tú que no tienes contrato, que no tienes, con todo el miedo que te da siendo una persona migrante sin papeles, cómo primero tienes la valentía de luchar ese conflicto y cómo demuestras también esa relación laboral? Y bueno, la verdad es que gracias a, pues en concreto aquí fue la acción directa lo que más nos ayudó. Tuvimos ahí un pequeño piquete con nuestras atavías, nuestras cosas típicas. Y bueno, ya la mala publicidad fue lo que les hizo decir, bueno, venga, pues vamos a resolver este conflicto. Y no sé, ¿cómo lo vivisteis vosotros el conflicto o qué otras ramas veis que tenemos más? Sí, en este caso nos apoyamos en dos vías. Una fue la campaña mediática. Tenemos un grupo de comunicación afortunadamente muy potente que lleva trabajando hace un montón de tiempo, el de la Sala Carabanchel. Y bueno, pues efectivamente ahí el daño por redes y las muestras de solidaridad de otros colectivos pues fue determinante, ¿no? para presionarles, ¿no? Y luego pues algo tan básico y tan clásico como es un piquete en la puerta del restaurante, es decir, informativo, ¿no? Entonces, que eso fue también fundamental a la hacer presión. Entonces, yo creo que ahí los compas, quizá cuando ya entramos en, ¿no?, que son personas que no tienen los papeles en regla, etcétera, ostras, están viendo una ocupa, ¿no?, un centro social, que el del ECO, están hablando con unas compañeras y fijaos cómo lo tienen que ver, que eso quizá, de hecho les preguntamos a ver si podían venir, pero bueno, al final trabajan de lo que pueden, como pueden, ¿no? Y no es fácil también por tema de horarios, pero qué confianza le tienes que trasladar al grupo para que se fíen y tiren para adelante. Estamos hablando de que se presentó gente de la empresa en su casa por la noche a amenazar, que se presentaron gente de la empresa en su casa para ofrecer dinero a si se retiraban, ¿no? O estuvieron difamándonos diciendo que si nos íbamos a engañar, no sé qué, y tiraron para adelante, con todos los miedos que tenemos, todavía siendo más de una situación mucho más complicada que podemos tener cualquiera de los que estamos aquí. Qué confianza en esta mitad del grupo para que tienen y se fíen, ¿no? Y se haya un acuerdo económico donde se ha pagado prácticamente todo el dinero que les debían y además se ha reconocido daños y perjuicios y se les ha abonado, sí, sin llegar a juicio, en un acuerdo extrajudicial. Hostias. Y arrastró a sus compañeros también, que eso es importante, que al ver cómo esta persona sigue adelante, vinieron tres personas más del mismo y que ha salido todo muy bien. Están muy contentos, nosotros también, además han contribuido generosamente a la Caja de Resistencia de la Asamblea Popular. Entonces, bueno, yo creo que al final es eso, es confianza, es el cariño que se muestra, el que se vea cómo funcionamos, cómo somos, que somos como, ¿no?, parte de lo mismo, ¿no? Y bueno, y que parece que sepamos, ¿no?, que transmitamos una confianza, que sabemos lo que estamos haciendo. Probablemente esta persona tenía conciencia de clase. Muchísima más que gente nos encontramos en otros. Una persona con conciencia de clase no debería tener problema en acercarse a un grupo, a una asamblea de una CUPA. Pero bueno, eso es otro tema. Habéis mencionado la hostelería. Que bueno, en este país, en Goleto, voy a decir en Madrid, ¿no?, en este país, en Goleto, es así como trabajo estrella. ¿Qué otros sectores así tenéis de manera más o menos recurrente? Pues yo creo que construcción. Construcción. Y empleadas del hogar, aunque últimamente han venido a lo mejor menos, pero han sido como las tres, los tres tipos de trabajo más, o sectores, ¿no? En el caso de construcción y hostelería, bueno, sí, porque las empleadas del hogar hasta tienen un régimen propio. Y además me hago cuenta de que en estos tres ámbitos, estaba seguramente que haya más, pero bueno, estaba así pensando ahora mismo, es donde mayor número de irregularidades a la hora de trabajar con personas sin contrato y que además van a dar cabida y trabajo a personas que además están en situación irregular dentro del país, ¿no? Desgraciadamente, y como ya habíais comentado, estas personas a la hora de enfrentarse a un conflicto laboral no parten de la misma situación que una persona que o bien tiene sus papeles en regla o bien es nacido en el propio país donde se presenta el conflicto y no debería tener a priori miedo ni a que le echaran ni nada de esto, ¿no? ¿Entendéis, por tanto, que al igual que comentábamos con este, si bien una persona, es verdad que a priori tiene mucho más miedo cuando su situación es irregular a la hora de emprender cualquier acción contra la empresa que está cometiendo cualquier tropelía, sin embargo, ¿es verdad esto que estábamos comentando de que existe más conciencia de clase? Curiosamente, aunque te podría venir aquí algún sociólogo y decirte que esta gente está desclasada, ¿sabes? Que eso sería bastante flipante, pero bueno, cosas más raras hemos oído. Yo por... O sea, efectivamente se podría hablar que hay falta de conciencia de clase, tal, bueno, o que unas luchas digan de otras, o que por qué tiene más interés en lo que pasa en Palestina que lo que pasa en el Kurdistán, que lo que pasa a tu vecino, a tu vecina. Pero para no entrar, o sea, enfocarlo, ¿no? Como que unos sí y otros no, y unos estamos iluminados e iluminadas y otros no. Y yo creo que lo que hay es más apatía, a lo mejor, ¿no? A lo mejor podemos empezar a plantearnos otros términos. Porque yo no creo que solamente sea miedo, porque fíjate lo que voy a decir, que decir, tenemos un grado de desarrollo socioeconómico, que habrá mucha gente que le dirá, joder, pues estoy jodidísima, ya. Pues hace 20 años era peor, y hace 40 mucho peor. Entonces, yo lo que creo que, aparte de falta de conciencia de clase, que la habrá, y aparte de que el trabajo ya no es lo único que sobre lo que pivota nuestra existencia, el empleo, el trabajo sí, porque también está el consumo, también están los espacios de relacionarse y sociales, lo que creo que hay es mayor falta de desinterés, ¿no? Y yo creo que a lo mejor es la forma de enfocarlo. No tanto como, es que no tienes conciencia de clase. Pues claro que no, pero es que además no tengo tampoco ninguna gana. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer ahí es pues romper la apatía. Hay precisamente un fanzine que saca una gente británica, de trabajadores y trabajadoras del oeste de Londres, de la peña que se encarga de lo que es el reparto de última milla, de los paquetes de empresas de mensajería que no vamos a nombrar, infames. Bueno, sí, Amazon, infame, asquerosa. Pues ahí trabajan polacos, ahí trabajan bangladesíes, ahí trabajan un montón de gente que no, precisamente para que no se entienda la lengua. Y sacaron este fanzine que viene un poco de la edición autónoma, que por eso lo menciono aquí, que habla es eso, de rompiendo la apatía. De cómo vamos a que esta peña, cuando coja, salga aquí a currar, no se ponga hasta arriba, pase de todo y al día siguiente lo mismo, sino cómo vamos a romper y vincular y crear espacios donde la gente empiece a ganar interés en esto, ¿no? No tanto, pues, estás ungido por la conciencia de clase o no, sino, joder, cómo podemos conseguir que te empiece a importar lo que te pasa y te empieces a considerar un sujeto político de cambio y no una víctima. Y la reforma laboral, que Harry antes la ha mencionado, pero aquí no la hemos mencionado, joder, ha tenido que influir muchísimo en todo esto que estés contando, la apatía, la falta de conciencia de clase, eso ha tenido que influir. Todo. Es que, a ver, al final yo creo que la apatía es un poco a poco, como no se consiguen cosas, ese, ¿no? Como ese mantra de no vale para nada, ¿no? Ahí, yo siempre he dicho que la gente no dé el paso entre una mezcla de miedo, también apatía y desinformación, ¿no? Que ahí como hay un cóctel de cosas que hace que la gente... Tampoco te lo ponen fácil para... Claro, pero bueno, no es tan complicado realmente. Lo que pasa es que lo que ya pensamos de entrada es que no es fácil. Porque también nos pasa mucho que hablando con gente te dicen, no, es que claro, en mi sector es que es muy complicado. Y resulta que trabajas en un sector que, bueno, que no es de los más precarios ni de lejos. Porque con el caso, por ejemplo, de empleadas domésticas, ha habido empleadas domésticas, incluso hay dos, porque empleadas domésticas sobre todo van a SEDOAC y Territorio Doméstico, porque son dos colectivos, ¿no? De que creados por mujeres migrantes, la mayoría, porque bueno, son las que se dedican a ese tipo de trabajos, y se han organizado y de hecho estuvieron en una de las jornadas dando una charla, y esas mujeres, hay algunas que denuncian trabajando, y aunque no trabajes de interna, estás denunciando a la persona que tú vas a su casa. O sea, algo más incómodo que eso, no sé, no se me ocurre. Entonces, bueno, también hay que... No es todo tan complicado. Hay cosas que sí son muy complicadas y, bueno, si es tan complicado que prácticamente va a ser imposible conseguirlo, también se dice y es como, bueno, igual es mejor tirar por otro lado, ¿no? Que también lo de es muy difícil y tal es como una excusa que nos ponemos y es que en mi sector es especial y es que no somos... Bueno, pues hasta que uno consigue, como pasó con los del restaurante, uno lo consigue y dicen, coño, pues vamos que es que sí se consigue, si se intenta, puedes conseguirlo, si no, seguro que no. Por redundar un poco en el tema este de la apatía y la conciencia de clase, se me estaba ocurriendo ahora mismo que probablemente en una gran consultora, de las que podemos nombrar así, ¿no? Pricewaterhouse, KPMG, estas cosas así, ¿no? Esta peña que se pasa infinitas horas allí metido con un traje que le aprieta, además, esto sería denunciable. Pero bueno, en fin, que se pongan un traje más ancho, eso es culpa suya. Esta gente sale de una escuela de negociado y entra a trabajar en una empresa que pisotea absolutamente sus derechos laborales. Esta persona, entiendo que no tiene un grado de apatía muy grande con respecto a su trabajo, porque tiene mucha ambición y está dispuesta a tragar una cantidad de mierda elevada por una promesa que vislumbra en un futuro lejano. Probablemente él o ella y sus 35 compañeros que han entrado a la vez, solo 34 van a llegar hasta ese final, ¿no? El resto caerán por el camino. Esta gente no presenta mucha apatía, pero no tiene absolutamente ninguna conciencia de clase. Están sacrificando todo lo que ellos suponen, lo que les están poniendo por delante, su vida, su historia, su espacio de ocio, todo, porque renuncian a todo eso, porque durante los X años que les quedan por delante quieren llegar hasta esa meta, ¿no?, que se han planteado. Que es un caso completamente distinto del de una persona que llega a un país como migrante ilegal y que intenta buscarse la vida para conseguir dinero, primero estabilizar su situación y, si lo consigue, de alguna manera intentar mandar pasta a la gente que ha dejado atrás, si es que ha dejado atrás a alguien. En estas dos situaciones que nos planteamos, los derechos laborales se pisotean por igual. No sé si habéis tenido el caso de alguna persona que trabaja en una gran consultora que os ha planteado alguna historia parecida, ¿no? O sea, de decir, oye, yo trabajo en una de estas grandes y es espantoso, ¿no? Pero, ¿cómo interpretaríais la visión de estos dos ejemplos en cuanto a lo que hablábamos de apatía y conciencia de clase? Ah, bueno, lo que pasa es que nosotros, vamos a ver, somos un grupo táctico dentro de una estrategia más grande, al final, que tiene un objetivo revolucionario, que es abolir el trabajo y la propiedad privada. Entonces, bien. Claro, quiero decir, sí, claro, aquí estamos contando anecdotillas de, pues, es que no me pagamos, no sé, ya, lo que pasa que, compañero, tú y yo, compañera, lo que queremos es abolir el trabajo, y este lo que quiere es, pues, sangrarnos todo lo que pueda. Entonces, bueno, en fin, así que te exploten, seré feliz con eso, bueno, pues ya nos veremos un día y, en fin, si eres un objeto contrarrevolucionario, ¿no? Pero quiere decir que los objetivos que tenemos son distintos. Claro. Efectivamente, claro, cuando se hace la dicotomía simple de trabajadores y no trabajadores, asalariados, no asalariados, los derechos, claro, sí, en fin, y también los que trabajan, no, los pobres trabajadores de los muelles que construyen barcos de guerra para países que tienen dictaduras, bueno, claro, por supuesto que merecen unas condiciones laborales lo mejor posibles, pero a lo mejor también hay que reflexionar sobre que hay que ir haciendo una reconversión del, que no solamente responsabilidad suya, por supuesto, de esa empresa para que deje fabricar armas y fabrique otro tipo de cosas, aunque también lo hizo ahí Orbea, ¿no? Orbea, la empresa navarra, ¿no?, que fabrica pistolas y ahora hace unas bicicletas cojonudas, ¿sabes? Entonces, claro, es decir, defender los derechos laborales, bueno, vamos a ver, y las 20.000 personas que trabajan en España en el sector armamentístico y las que, claro, sí, sí, claro, todos son trabajadores, pero no todos. El impacto medioambiental, los derechos humanos, todo eso, claro, obviamente tenemos que empezar a considerarlo, ¿no? Pero vamos, a la gente de las Big Four no vienen a verla, vamos. No, digo, a lo mejor por curiosidad o casualidad, de repente habéis caído, no tanto a lo mejor de una de estas grandes, ¿no?, pero de repente que alguien que esté en una consultora, aunque no sea de las más grandes, de repente os comente, joder, es que la situación que tenemos ahí es insoportable, ¿no? Es decir, yo la trago porque quiero. Pero que, en fin. Sí, bueno, en France Telecom tuvieron que cerrar las ventanas por fuera porque la gente se suicidaba, ¿no? Y luego ponían redes y decían que es mucho estrés. Yo, bueno, ya, no sé a qué te dedicarás aquí a hacer, pero sí nos pasó la anécdota de que nosotros dábamos y nosotras un taller, ¿no?, contra los despidos, pero lo llamamos taller de despidos. Y es verdad que una vez nos vinieron una pareja de empresarios interesados por el taller de despidos. Y fue como, no, hostia, no, espera, no. Sí, luego tuvimos mucha broma, sí, con eso, porque era contra, ¿no? Contra. Que parece que era a favor. Claro, y es que, de hecho, asistiendo al taller, claro, si vienes del otro lado, pues... Puedes creer que es otra cosa, ¿eh? No, que puedes aprender mucho, claro. Claro, claro. Pero aquí os vamos a echar la culpa a vosotros por ponerle el nombre mal, ¿eh? Sí. Taller de despido, pues, hostia, claro. Pero a favor o en contra, ¿no? Claro, claro. Vamos a poner un poquito de música, Harry, sí. Para... Vamos a escuchar una canción de Triángulo de Amor Bizarro. Hay cariño en Barrio Canino por esta banda, por varios motivos, por sus temazos, por su actitud, pero sobre todo por sus letras. El tema que vamos a escuchar, Desmadre Estigio, es el tema que abría el que fue su álbum de 2015, Salve Discordia. Trazaban una letra que a primera escucha no sabes muy bien hacia dónde camina, pero que en una segunda escucha te queda claro de qué va. Es lo que a todo trabajador le gustaría que su enlace sindical le dijera mirándole a los ojos en mitad del centro de trabajo. Dice la letra: nunca es demasiado temprano para romper un par de brazos a los que quieren aprovecharse de ti. No permitas que te engañen con costumbres propias de la Edad Media. Nunca es demasiado pronto para robar un par de llaves a los que quieren atropellarte. Nunca es demasiado tarde para romper un par de cristales a los que quieren aprovecharse de ti. No voy a ser el esclavo a los pies de nadie. No quiero. Triángulo de Amor Bizarro, Desmadre Estigio. ¿Cómo le gusta a Harry del triángulo de amor bizarro, eh? Es que dicen las verdades con la boca abierta. Bueno, vamos a seguir con un tema que yo creo que ha estado sobrevolando la charla todo el tiempo y lo hemos mencionado así como con la boca pequeñita, ¿no? Que es el tema, y esto sí que hay que decirlo también con la boca abierta, ¿no? Como dices tú, de las verdades del triángulo de amor bizarro. Estamos hablando de los cuidados, porque preparando este programa hemos hecho una reflexión que sí que queríamos compartir también con vosotros, ¿no? Que muchas veces en los conflictos laborales, dentro de esa lógica tradicional, sindical, ¿no? De, digamos, la persona que plantea un conflicto a una especie de asesor laboral que hay al otro lado de la mesa y que hay esa lógica, digamos, de asesor y asistido, ¿no? Digamos, pues muchas veces ahí, claro, lo que ocurre normalmente es, digamos, un enfoque desde el ámbito legal, ¿no? Pues tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto y esto. Cuando te digan esto, haz esto, y cuando recibas esta documentación, haces lo otro. Pero claro, luego muchas personas, vosotros lo estabais comentando, ¿no? No están preparadas para gestionar esas situaciones que pueden ser muy violentas, ¿no? Y claro, yo la reflexión que hacía preparando este programa es decir, joder, es que la mayor parte de los conflictos que yo he conocido de personas cercanas a mí, o incluso yo tengo la suerte de haber vivido pocos en primera persona, pero los que yo he vivido en primera persona, todos ellos se han enfocado desde un punto de vista legal, prácticamente estrictamente legal. Y mi reflexión era decir, hostia, la gran olvidada, los grandes olvidados en la lucha laboral son precisamente los cuidados. Y justamente estaba pensando que en esta lógica de cercanía y de vecindad, yo creo que prácticamente, y esto es una valoración que hago yo ahí, lo que vosotros ofrecéis, que no ofrecen otros sindicatos, precisamente esa es la fortaleza que ofrecéis, ¿no? Los cuidados. No sé vosotros cómo lo veis, si esto verdaderamente es central en vosotros, es una paja mental que me he montado yo leyendo cosas sobre vosotros, pero a mí me daba la sensación de que verdaderamente esa es la diferencia entre estar en un sindicato de vecinas que te ayudan a estar en un sitio donde pagas una cuota, tienes un abogado y te dice, mira, tío, haz esto, y cuando sales por la puerta dices, a ver cómo lo hago yo eso que me dice este. Sí, o sea, nosotros no vamos tampoco a nosotras a decir que otros no lo hacen, otros ya sabrán lo que lo hacen y seguro que lo hacen también muy bien, pero yo me acuerdo de la anécdota, ¿no? De cuando fue todo el conflicto de la ofensiva de Thatcher inicialmente contra los mineros, pero luego al final era contra el resto de trabajadores y del mundo obrero en Reino Unido, les preguntaban y decían, joder, pues habéis perdido, ¿no? Decían, ¿hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido esta lucha, pero han sido los años más maravillosos de mi vida, donde he recibido las mayores muestras de cariño, de solidaridad. Ahí está la película Pride, ¿no? ¿no? ¿No? Personas gays que iban allí a los pueblos, a esa solidaridad que recibían. Entonces, eso hay que vivirlo. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? Quiero decir, un conflicto laboral es... Entonces, ¿qué lazos se obtienen? Porque en el 15 me estamos hablando de unos años donde se forjan unas asambleas populares en muchísimos barrios de ciudades y pueblos de Madrid, en este caso, ¿no? Y por supuesto en otros sitios, donde permanentemente se está en la calle, peleando, parando desahucios. Estar 5 horas en la calle con miedo, compartiendo la, ¿no? Ese temor de que venga la policía, de que echen, se lía, no se lía, con las familias, eso forja muchísimo. Eso forja relaciones que van muchísimo más allá simplemente de la, bueno, de la sociedad de clase o de la solidaridad. A ver, eso es amor. Uh-huh. Es decir, nosotros lo que damos, cuidado, o amor, o como se quiera llamar. Quiero decir, tú estás poniendo el cuerpo para defender a una vecina, y yo creo que todo eso lo tenemos creo que vemos mucho de movimientos feministas y de movimientos populares latinoamericanos. Eso es la máxima expresión de clase o de amor o de cariño, como se quiera llamar, de solidaridad, que es poner el cuerpo por las demás, por una lucha que en ese momento a ti no te afecta, pero te puede afectar o no, o la ves o la verás en el futuro o no. Entonces, al final, eso forja unos lazos súper importantes y súper fuertes que van mucho más allá de simplemente el conflicto y ahora me cojo, me levanto, me piro y ya cada una, ¿no? Por una parte. Y luego, por otra parte, tenemos muy en cuenta, precisamente por estas experiencias pasadas que tenemos y porque también algunas desde el principio estábamos en sindicatos y tal, y luego pues toda la gente que se ha incorporando, que está aportando con sus visiones y sus luchas, de que ese proceso hay que ponerlo en pie y que no es efectivamente nosotros tratamos a la gente como las responsables, lo han explicado muy bien Lucía y Joaquín, responsabilizando. Yo creo que hay que responsabilizar a las personas de su lucha. No, compa, te lo vas a leer. Y si no te lo lees, pues lo leemos juntos o te lo explico. Pero yo esto no te voy a infantilizar. Que sí que pasa en otras formas de llevar conflictos, ¿no? Por una parte. Pero también se tiene en cuenta todo ese proceso y se explica, ¿no? Le decimos, oye, esto va a llevar semanas o va a llevar meses. Te vamos, vamos a... Antes cuando se hacían conciliaciones, que ahora ya no se hacen, ¿no? Después de la pandemia, íbamos con esa persona. O sea, tenemos muy en cuenta cuáles son los momentos claves para estar ahí. Esa, ese primer burofax que puedan mandar, esa primera carta, esa primera comunicación a la empresa, ese acompañamiento, ¿no? El saber que vamos a estar ahí durante todo el proceso, porque a juicio hemos ido poquísimas veces, pero saber que vamos a estar antes del juicio, de eso es la fortaleza. Incluso aconsejar, oye, compa, ¿vas a estar un año y pico con esto? ¿Tú te ves con fuerzas en la situación en la que estás o quieres pasar página? Entonces, precisamente, pues somos muy conscientes de esos momentos delicados, que es donde tenemos que estar más, más ahí, porque el resto es que es... son mover papeles, es que eso yo creo que es lo que menos, no digo no sea importante, ¿no? Pero es lo que menos puede hacernos mella, ¿no? Y reflexionando un poco sobre lo que decía Juancar en cuanto a que la mayor parte de las veces que nos enfrentamos a un conflicto laboral hay una perspectiva legal, habíais ya puesto sobre la mesa antes, en el caso que habéis tenido en hostelería, otros tipos de acción directa que salen fuera de lo que es mover papeles, ¿no? O lo que es puramente legal. ¿Hay alguna, sin tener que citar nombres ni nada de esto, alguna acción que consideréis especialmente curiosa y que salga fuera de lo que es puramente mover papeles o legal? Por lo que sea, ¿no? Por cómo fue en aquel momento, por lo que pasó, porque fue distinto aquella vez que se nos ocurrió hacer este tipo de historia. ¿Hay algunos extraños vericuetos que hayáis puesto en práctica? O es más, ¿trabajáis esta historia de decir, vamos a imaginarnos nuevas formas de acción, etcétera, todo esto? Sí que hemos trabajado, intentamos, así de cosas concretas ahora no recuerdo, que Dani está aquí tirando de un poco de memoria, pero sí que, por ejemplo, a un empresario de la construcción a un empresario de la construcción, pues que, bueno, una persona la contrató por días y no la pagó. Y luego es verdad que no fuimos capaces de dar con él, porque lo tenía todo muy hilado para que no... Pero sí que lo estuvimos buscando, incluso teníamos pensado con los datos que tuviésemos poner carteles por el barrio de Se Busca. Claro, por si alguien le conocía. Y luego, no lo hemos hecho nosotros, pero en los talleres contra el despido, sí que hacíamos luego unas dinámicas para preguntar a la gente, ¿no? Y gente que no tenía nada que ver con sindicalismo, ni había hecho nada parecido, pues que propusiesen ideas. Además se les planteaba un caso que hubiésemos tenido y que ellos y ellas pues aportasen soluciones. Y una vez, en un caso fue en la Cava, que alguien dijo que para que una persona que estaba, que era un caso como medio de acoso también, ¿no?, llamara a la madre de esa persona para decirle que se estaba comportando así. Bueno, hostias. Claro, o sea, puede parecer una chorrada, pero no, no. Pero también esto muchas veces en pensar, pues a lo mejor es alguien del barrio y sí que conoce a alguien, a su madre, y se lo dice. No sé, que al final no hay que ceñirse siempre a, bueno, pues piquete o campaña por redes, y pues depende de la situación, a lo mejor algo, una cosa que parece una chorrada, pues soluciona gran parte del conflicto. ¿Os acordáis una vez que llamasteis por teléfono a alguien, oye, que soy periodista de no sé qué medio? También. Que me han dicho que estás liándola un poco aquí en tu bar. A ver, cuéntame. Y cosas, y funcionan, o sea, muchas de esas cosas sí que mueven el culo después de eso. Sí, yo creo que lo que tienen los movimientos sociales es la enorme flexibilidad y la enorme imaginación, ¿no?, para pelear no solamente lo que es legal, sino lo que es justo. Y de eso pues se puede aprender muchísimo, ¿no?, de esa enorme inventiva. Yo me acuerdo, vinieron una vez al barrio unos compas de, precisamente, creo que eran de Murcia, ¿no?, y habían detenido al, pues yo qué sé, el típico personaje este que lo lleva todo, de la asociación de vecinos de toda la vida, ¿no?, y era como, joder, la han detenido, está la casa cuartel, esto estamos hablando del 72, una cosa así, ¿no?, pero una persona muy querida, ¿no?, y muy valorada. El pueblo pesquero, están los hombres faenando, las que tradicionalmente las que organizan las revueltas son las mujeres, que son las primeras que se enteran de que han detenido a alguien, han subido el precio del pan, van a liarla, y dicen, como venga luego los maridos, vais a cagar. pero bueno, es una amenaza porque al final son ellas las que lo llevan, ¿no? Y lo que contaba es que se habían presentado en el cuartelillo 20 mujeres con garrafas de gasolina. Se quedaron delante del cuartel y dijeron, a ver, o lo sacas o prendemos fuego todo esto, ¿sabes? Y dijo, guardia de ocho, libre con el viento. Entonces, bueno, pues ya está, y no hubo heridos, casi seguro, ¿eh? Casi seguro. No, pero aquí, míralo bien. Yo qué sé, es que si es que me pongo a pensar, pues de todo. Llamadas, correos, reservar el restaurante todo sin presentarnos nadie, hacer amenaza de que va a comer gratis todas las personas de vivienda, porque no vamos a hacer un simpa masivo y que no sepa cuándo las reservas son fidedignas y cuándo no, y que tengan que chapar, empapelar, cartelería, de todo, pintadas, señalar un comercio en el barrio, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Que venga gente de Moratalaz o que venga gente de Hortaleza a hacer aquí un piquete porque están organizando no sé qué sindicato? Pues si tienes un bar que no paga en el barrio, normal que sea la gente del bar que no vaya a ese bar, ¿no? La gente del barrio, perdón, que no vaya a ese bar a consumir, ¿no? Es decir, este sitio durante un mes no se va. Pues ya está. Quiero decir, a ver quién aguanta más, ¿no? Claro, no hacéis un boicot infinito de no vamos a este bar nunca, sino un poco puteo de un tiempo definido, ¿no? Nosotros a bares somos... No, hombre, que yo que sé que al final no, también... No, digo bar o cualquier... Sí. No, es que no hace falta, pero sé que no hace falta. Si sí. Es que más que... Lo contábamos cuando otra vez que vinimos aquí. Es más que nos teman por lo que podemos hacer que por lo que realmente hacemos. Y para eso se basa todo el poder y que estemos unidas y unidos en la sangre popular. Porque es una herramienta muchísimo más amplia en la que ya de forma más o menos directa ya son docenas y cientos de personas en un momento puntual. Entonces es mucho más fácil decir, oye, también al revés, no me enrollo nada, pero ahora que lo del tema de la sanidad, ha sido fundamental. Estamos hablando de 48 movilizaciones ya, llevamos semanales de 180 personas, 200 personas en el barrio para que no cerren los centros de salud. Pues multitud de comercios son los que ponen cartelería, los que ponen cajas para recoger alimentos para la defensa solidaria, los que animan a la... Y cuando nosotros pasamos y nosotras con la manifestación de dos comercios paramos y les aplaudimos, o ellos salen y aplauden y hay un reconocimiento. Y se potencia a esos comercios que hacen barrio, ¿no? Entonces, bueno, también es esa forma de colaborar y de generar red y tejido, y también los que se queden fuera porque no quieren contribuir o porque se chivan o se quejan o llaman a la policía porque dicen que les molesta, bueno, pues tendrán que entender que pues, se consuma menos en esos sitios, ¿no? Y luego que las... Que luego las estrategias pues dependen mucho del tipo de negocio, porque a lo mejor un piquete funciona muy bien en uno y otro... Por eso la creatividad es muy importante, porque el aplicar sota, caballo y rey siempre, pues en unos casos te puede funcionar muy bien y en otros es que ni se enteran. Porque ya te hace un piquete a una empresa que está en la planta 10 de un centro comercial tal, pues tú estás allí abajo haciendo un piquete y es que la gente no sabe ni a quién te dirige. Claro. Bueno, ya que han salido también estas dinámicas que se dan un poco ahí dentro del barrio y tal, y que Dani ha mencionado ya el tema también de los comercios que colaboran con la despensa solidaria. Hay una pregunta que yo creo que en esta época ya que estamos viviendo es un poco obligatoria, ¿no? Cuando te encuentras con gente que hace mucho tiempo que no has visto, pues siempre te pones al día en plan de, bueno, ¿y tú qué has hecho en la pandemia, ¿no? ¿Cómo has vivido la pandemia? O sobre todo haciendo alusión a esa época más chunga de confinamiento total. En vuestro caso, Adela, sois un colectivo que trabajáis, digamos, muy cuerpo a cuerpo, muy con la peña, que tiene su actividad y además es un colectivo de encontrarse y de asamblea. Nosotros lo entendemos perfectamente porque el funcionamiento de esta radio es exactamente como vosotros, solo que en vez de esa temática laboral, pues es otra temática más de comunicación y tal. Pero el tema de empoderamiento, funcionamiento asambleario, autogestión y el cuerpo a cuerpo, sobre todo, lo entendemos perfectamente. Entonces, claro, nosotros también nos mola, podemos intuir a qué os habéis dedicado durante la pandemia y especialmente en Carabanchel, pero preferimos haceros la pregunta directamente, porque claro, entiendo que el grupo de autodefensa laboral como tal, durante el propio confinamiento, seguramente la actividad sea más complicada, pero también nos queremos imaginar que después del confinamiento y la apertura, los conflictos que estaban siguen e incluso algunos nuevos han surgido y se han recrudecido. Bueno, contanos un poco qué efecto ha tenido ese... Primero, ¿qué habéis hecho durante esa época más chunga de confinamiento? Y luego, ¿qué ha dejado ya la pandemia ahí de nueva normalidad en Carabanchel y en lo que impacta a Adela? O sea, a ver, la verdad es que no hemos parado, porque en general la asamblea y luego los grupos que estamos dentro hemos intentado darnos mucho apoyo entre nosotros y nosotras, haciendo asambleas online de Adela hemos hecho también asambleas online. Hemos estado, al final, explicando lo que era el ingreso mínimo vital y cómo conseguirlo. Se hizo un grupo de trabajo para eso porque eso era complicadísimo. Estuvimos también denunciando el tema de los... Porque al final tratamos también aspectos laborales económicos, pero que se nutren del resto de espacios de la asamblea o del barrio, ¿no? Los de menús estos infames que daban pizza y a los niños y hamburguesas todos los días para comer de Ayuso. Saluda, Ayuso. Estás escuchando. Seguro. Baja. Pues para denunciarlo. Se hizo una campaña donde al final ya empezó a aparecer en prensa y al final eso ya se retiraron, ¿no? Desahucios ha habido, que hemos seguido ahí. Asesorías. Sí, incluso se hicieron una en el confinamiento duro, digamos, del principio. Hicimos unas píldoras también, subimos vídeos a YouTube con explicando diferentes. Se hizo una guía de derechos laborales COVID, una guía o recopilación de guías de ERTE. Se sacó. Se explicaban eso. Se sacaron varios reconocimientos a cómo ha sido la clase trabajadora, la que ha sido el motor durante todo este confinamiento, y un reconocimiento de no solamente sanitarios, sino también cajeros, repartidores, correos, multitud de maestros y maestras, ¿no? Un montón de clase trabajadora en general, que es la que realmente se ha batido el cobre y no ha podido dejar de funcionar y trabajar todos estos días. Cuando luego se acabó el confinamiento más duro, vimos que era interesante y necesario hacer las jornadas que hacemos habitualmente todos los años. Este año la vamos a posponer para primavera, la jornada de autodefensa laboral, jaleo. Y estuvimos hablando del tema de sanidad y el tema del trabajo. Estuvimos haciendo un coloquio donde estuvimos analizando las ventajas, las desventajas que tenía. Las compañeras se prepararon pues muy bien todos los aspectos, ¿no? Legales, ¿no? Bueno. Sí, estuvimos, la hicimos online porque, bueno, era cuando fue en octubre del año pasado, ¿no? Y un poco cómo se puede organizar uno cuando solo teletrabaja. La verdad es que estuvieron muy interesantes. Y, joder, el tema consultas, que no nos gusta mucho responder, digamos, pero es que había tanto información que nos pedían por todos los lados que era una locura, contestando lo que podíamos. Y luego siempre pasamos las consultas por asamblea. Era mucho más difícil que la gente entrara en la asamblea online, pero bueno, hemos continuado de esta forma. Y de hecho, las asambleas las seguimos haciendo mitad virtual, porque bueno, al final hay mucha gente que se ha decidido que se podía acercar en vez de presencialmente virtual, y ahora tenemos una virtual y una presencial todavía. Sí, el éxito ha sido que se ha seguido trabajando en lo que se ha podido y que ahora pues seguimos funcionando pues mejor incluso que antes de la pandemia, porque se ha seguido construyendo. Y bueno, algo que no es difícil, no sobre todo los meses de confinamiento duro, que al final, bueno, como estás todo el día en casa, pues hasta te apetecía tener gente distinta con la que hablar, pero al ver si después cuando ya la gente empiezas a salir y seguir, pues eso es lo más reseñable, ¿no? Esa constancia que ha hecho que a día de hoy pues sigamos funcionando. Madre mía, nosotros nos mirábamos aquí, ¿no? Así como una media sonrisilla, porque es verdad que concretamente para Ahora Sol Radio, el tiempo de confinamiento no solo supuso una traba, sino que, bueno, en principio era una traba, que el simple hecho de intentar superarla nos ha proporcionado unas herramientas, otra visión, y ha supuesto un salto cualitativo, ¿no? en nuestra experiencia radiofónica. Me planteaba si en vuestro caso, me imagino que ha habido un cambio de casuísticas relacionadas específicamente con el tema de teletrabajo, esta nueva figura que aparecía de manera más recurrente del ERTE, etcétera. Y si os ha dotado de en vuestro caso habláis de asambleas virtuales o tandas de consultas virtuales, ¿os ha planteado un nuevo enfoque o alguna nueva forma de mirar no tanto los problemas laborales en sí mismos, que aunque cojan diferente nombre siguen siendo los mismos, sino de acercamiento o de cómo trabajar con la gente alrededor? ¿Ha supuesto algo, aunque pueda parecer una tontería, el hecho de hacer unas asambleas virtuales o consultas virtuales con respecto a cómo veníais funcionando previamente? Entiendo que no es lo mismo el estar con una persona hablando al lado, pero sin embargo a lo mejor puedes llegar a más cantidad de gente haciéndolo virtual, aunque solo sea eso. Yo creo que proporciona una herramienta que sabes utilizar que antes no, pero es peor esa herramienta que en presencial. Uh-huh. Otra cosa que, bueno, pues has aprendido a usar algo, pero... Y ha valido para eso, para mantenernos. Para mantenernos. Pero no creo que mejore en nada, empeora. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener más tiempo y currar menos y mejor para poder cuidarnos más y cuidar mejor a los demás y construir más trabajo comunitario. Y no tanto que no te dé la vida para que te puedas pasar por una asamblea virtual donde al final los cuidados, la comunicación, el entendimiento, los tiempos son peores. Entonces se alargan más, se entienden menos y hay una brecha digital, porque una cosa que hemos tenido que hacer de la asamblea ha sido pagarle el internet a gente de la asamblea para que pudiese participar, porque si no, no podía, porque es que nos pensamos que todo el mundo tenemos... Y no es así, ¿no? Uh-huh. Y no, yo creo que para nada. Yo creo que al final quien lo está defendiendo más es el que, pues, por lo que sea, no está siendo capaz de construir un espacio más participativo, uh-huh, más inclusivo, directamente no le da la vida, ¿sabes? Pero eso es una consecuencia, no es una causa. Y luego hay otra cosa importante, que aunque parezca una chorrada, que bueno, voy a decir, nosotros cuando terminamos las asambleas solemos tomarnos algo después. Puede parecer que digo, por la cerveza. Es por la cerveza y es porque de la otra forma, si te han contado tres problemas jodidos, y tú se acaba, dices adiós y bajas la tapa al ordenador, te quedas ahí en casa diciendo puf. De la otra forma, bueno, no siempre nos quedamos todas, pero hay veces que, bueno, pues si no puedes es porque te vas a otro sitio, pero estás un rato, tiramos mucho de humor y de comedia, y bueno, esa forma también es parte de los cuidados y ya no te vas con esa sensación, o ya no es que no te vayas, no te quedas en casa con la sensación esa. Que no digo que sean siempre así, pero hay asambleas que son especialmente duras y bueno. De hecho, hicimos una formación específicamente para ver todo ese desgaste que nos estaba suponiendo, pues, el no haber parado durante meses y que efectivamente coges chapas y te quedas ahí con toda la mierda diciendo, joder, pues qué puta alegría, ¿no? Claro. Y no tienes entendimiento ni un compañerismo, ni la gente te ve si te está afectando o cómo te está afectando, ¿no? Entonces, fue un desgaste, ha sido un desgaste también. Mm. Pero bueno, por eso, ¿no? Entre todas, pues no hemos ido. Antes de enfilar ya la penúltima canción y ya casi la recta final del programa, queríamos sacar un par de temas que han salido antes también, a colación de algo que ya estaba empezando antes de la pandemia, que es todo este fenómeno rider, y de algo que se ha potenciado, yo creo que incluso más, a raíz de la pandemia, que es el tema este de las cocinas ilegales en los barrios. Contanos un poquillo cómo están estos dos temas, un poco de nuevas formas, ¿cómo decirlo?, nuevas formas sorpresa de precariedad y de explotación que quizá no habíamos imaginado hace unos cuantos años y que ahora mismo es el día a día, de a lo mejor en Carabanchel y en otros barrios de a lo mejor del sur de Madrid. Contanos un poco cómo está por ahí en Carabanchel y si habéis hecho algún trabajo, a lo mejor no específicamente desde Adela, pero a lo mejor sí desde la Asamblea Popular de Carabanchel. O sea, lo bueno de estar donde está la gente es que es difícil que todo este tipo de cosas se te escapen, ¿no? Entonces, es verdad que el tema de cocina, pues no... Pero sí nos han ido contando, ¿no? Y es cuestión de tenerlas localizadas, es cuestión de empezar por ahí. Pero están en nuestros barrios, ¿no? Por una parte. Luego, por otra parte, es verdad que es sorprendente, que no es sorprendente, que el capitalismo no deje de generar nuevas formas de explotación donde el sitio donde antes no había, ¿no? En fin, es... ¡Qué maravilla! Sí, sí, es la gran virtud que tiene, que como un virus también, ¿no? Pero bueno, pues ahí iremos y ahí encontraremos una solución. Y luego, hace poco, nosotros una cosa que hacemos es todos los años intentamos montar por lo menos una o dos charlas. Planteamos un libro, que tampoco sea muy denso, no vamos a poner Imperio de Negris, ¿no? Aquí con sus 800 páginas y sus notas y tal. Pero sí, pues un libro, yo qué sé, de Owen Jones o el de Josefina Martínez, el de Feminismo, ¿no? Patriarcado. Intentamos hacer análisis, ¿no? Que pueden ser libros más o menos afines o tal, pero para estar un poco y entender, ir un poco más allá de lo que es el barrio, no caer en ese barrio generalismo de, pues bueno, hasta el río y luego lo que pase ahí ya no me interesa, ¿no? Y justamente el último que planteamos, que encima lo planteé yo, que no es que sea una persona ni afín ni nada, pero que se aprende mucho también con los tuyos y mucho también de los otros, es el de Moruno, ¿no? Sobre no tengo tiempo. Y ahí plantea cosas que me parecen súper interesantes, porque si lo vemos desde la óptica de a quién me han dirigido, que yo creo que has dirigido más, pues a gente que está en el espacio político institucional, ¿no? Y yo creo que muy acertado. sobre como, bueno, es que ya no hace falta que el trabajo, que el empleo sea el centro, ¿no? Porque ahora es el tiempo. Entonces, si tienes tu curro, si no lo tienes, si te estás formando, si lo estás buscando, si estás a la espera, si te están promocionando, todo, al final es tiempo que tú te estás dedicando al empleo, aunque no estés trabajando. Entonces, el tema rider es eso. El tema rider no es que sea precario, más o menos precario, porque ya digo que el trabajo ha existido siempre, sino que es la disponibilidad de tu tiempo. El que tú tengas una aplicación que te diga, tú estás dependiendo de todo el puñetero día, que vas a curar 2 horas, pero el resto del tiempo tienes que estar mirando el teléfono. Como puedan ser, llevándolo a otros, ¿no? Pues pero también contratos con abogados o contratos de freelance, diseñadores, lo que sea. Es decir, tú, yo compro tu disponibilidad, no tu trabajo efectivo. Entonces, bueno, hay que abordarlo desde la perspectiva de cómo mercantilizan todo. También los cuidados. Y cómo a su vez también los subarrendamos para comprar tiempo, ¿no? Y que haya personas en situaciones peores que nos saquen al perro, nos limpien, nos cocinen, porque al final los consumidores de estos productos muchas es clase trabajadora empobrecida. No es... En fin. Entonces, tenemos que hablar de esa óptica. ¿Quién consume y por qué pides eso? Pues porque hay gente que tú has empobrecido para que solo pueda acceder a ese tipo de servicios. Entonces, tenemos que hablar desde la óptica no solamente laboral, sino de cómo, bueno, de la disponibilidad. Por tanto, pues poner más tiempo a disposición del común para pensar estas formas de poder contrarrestarlo, ¿no? Y sobre todo... No, solo iba a comentar que luego me parece interesante cómo el tema del algoritmo, el tema de la toma de decisiones no humana, lleva una serie de discriminaciones brutales por esa elección objetiva sin ningún tipo de parámetro. Por ejemplo, yo hace poco vi que había una sentencia en Bolonia que condenaron a Deliveroo porque si tú coges una franja como rider y no vas porque haces huelga, obviamente los puntos te bajan y no, o sea, accedes a menos, bueno, todos lo sabemos cómo va más o menos, ¿no? Y claro, decían, bueno, es que si tú me avisas, Deliveroo decía, si tú me avisas, pues yo pongo que es por algo justificado. Y claro, ya el tribunal de Bolonia, yo creo que con buen criterio, dijo, bueno, es que entonces no es derecho a la huelga, es que claro, si Deliveroo va y se organiza, entonces es que hay mil formas de desigualdades a través de los algoritmos, y creo que hay que tener mucho cuidado con esta inteligencia artificial en las relaciones laborales. Pueden ser, vamos, a mí me dan un poquillo de miedo. En las escuelas de negociado es el nuevo maná. Esa es donde tenemos que tener ahora el foco más estratégico. De hecho, hace poco me he leído yo un libro de dos profesoras francesas que se llama Cuando tu jefe es una app. Y porque eso, claro, lo vemos ahora también lejano porque es como rider tal, pero eso va a ir ampliándose a otros sectores y... Porque claro, al final, perfecto, ¿no? Yo tengo autónomos, tengo gente que no, por la que no cotizo, es todo a través de una aplicación y yo... ¿Os imagináis que un algoritmo suplante a un departamento de recursos humanos de una empresa? Pues ya queda poco. Sí, pero esto lo digo por... Aquellos que escuchéis y trabajáis en recursos humanos. Sí. Tú ríete, pero el día que llegue eso no va a ser para mejor. No, ni para mí ni para los de recursos humanos. Bueno, pues aparte de la falta de empatía de la peña que consume estas mierdas de las que hemos hablado, que eso también hay que decirlo, vamos con un supergrupo. Los Muertos de Cristo, que van a sonar... Se ha venido arriba. Hombre, es que, joder... Los Muertos de Cristo han sonado ¿cuántas veces en este programa? ¿Tres veces? ¿Qué dices? Segunda, muy pocas. Segunda semana consecutiva eso sonando. Sí, eso sí. Es verdad. No lo vuelve a escuchar ya hasta dentro de 100. Bueno, pues esta canción que habla de precariedad y de los excesos de la patronal están empujándolos a lo más alto de la lista rompepistas, rompecontratos y flaquea nóminas. La banda de Utrera publicó en el 97 su disco Los Olvidados, que incluía, entre otros trallazos, Lágrimas de Sangre, y lamentablemente ni ha caducado ni tiene pinta de caducar. Dicen, obrero despierta, no pierdas la ocasión de escribir la historia a una nueva generación. No hay más que añadir. Los Muertos de Cristo. ¿Qué te pasa, Manuel? Tú qué gran mujer, hartos de trabajar y no tenemos para comer. Tranquilo, Manuel. Todo tiene su fin, pero cuando mi amor, si la vida flaquea ante mí, uno es la buena vida. me llevarán mientras ellos sonríen. Otro nos toca llorar. Herimos de sangre que desembocan en el mar. Un mar incierto de misterio, desilusión. Un mar cautivo como el obrero del patrón. Por el rey marca tu puño emancipador, nombrando sin miedo aquí a nuestro temor. Por el despierta, no pierdas la ocasión de escribir la historia a una nueva generación. Estamos pagando los ecos de la pandemia y con esta canción, dime que no, María, dime que no te apetece ir a un concierto ahora mismo. Salir de aquí y decir, venga, vámonos. Madre mía, está. Pero como siempre digo, un concierto con su mito, su cervecita, su cigarrito con sabor, bailando. Full equip, toda la multisensación. Madre mía, eso es un sueño. Sí, sí, sí. Sueño. Todavía estamos arrastrando eso. Bueno, vamos enfilando ya este bloque final. Y os íbamos a preguntar por acciones, convocatorias, este tipo de cosas. Entonces, ya vosotros habéis mencionado Jaleo. Es que esto se pone en nombres guapos, ¿eh? Es que esta gente tiene una edad que leyeron Mortadelo y Filemón, ¿sabes? Entonces sí, ahí sí, ya sí. Salían un montón de acrónimos que generaban grandes palabras. Jornadas de autodefensa laboral. Contadnos cuándo, dónde, por qué, qué es esto y toda la parafernalia. Sí, la verdad es que le damos mucha importancia al tema de poner nombres un poquito molones. Voy a contar la anécdota, que creo que la he contado otra vez, perdón si me repito, pero bueno, inicialmente le queríamos poner al grupo Adela, pues el grupo de defensa laboral, GAL. Ah, claro. Pero que me dijeron que estaba pillado, no sé qué, ¿no? ¿No? Sí, hay una peli. Por un González, un tal señor González, ¿no? No sé qué la había pillado, tal. Bueno. Sí, GAL es de González, ¿no? GAL es de González, ¿no? Claro. Claro. Joder, que luego para compensar tenemos un grupo de radio, ¿no? Que esperamos poder, un podcast ahí de la Asamblea, pues, podemos poder retomar alguna vez. Y dijimos, joder, pues grupo de radio de la Asamblea Popular, Grapo. Joder. Para compensar, ¿no? Pero que la gente también estaba pillado, ¿no? Claro. Que también había mucha policía dentro también, parece ser, ¿no? Igual que en el legal, ¿no? Bueno, en fin. Sí, le damos mucha importancia al tema de nombres porque yo creo que bueno, es una forma también de hacerlo un poco gracioso y es una forma un poco de hacerlo ameno. Sí, las jornadas de jaleo, las jornadas de autodefensa laboral surgen un poco porque uno de los pilares del grupo, aparte del apoyo mutuo y la solidaridad, es la formación. Lo contaba antes muy bien Joaquín, ¿no? Lo contaba antes Lucía, el tema de, bueno, por la patilla, si la gente llega, sabe, no sabe, tiene interés, bueno, pues vamos a poner todas las herramientas que tengamos para que por lo menos no puedas decir que no sabes, ¿no? Entonces hemos montado una específica sobre salud y seguridad en el puesto de trabajo. Tenemos una compañera estupenda, Nuria, un saludo Nuria, que es profe de FOL, ¿no? De formación en orientación laboral en una FP, y bueno, pues, joder, pues lo explico súper bien, todo lo que son el tema de la seguridad en el puesto de trabajo, la salud, la enfermedad mental, las enfermedades físicas desarrolladas. Entonces eso fue súper chulo. Otro año lo montamos en las jornadas sobre el trabajo doméstico, ¿no? Y luego hicimos una charla de debate relacionada, luego ponemos una peli también relacionada. Otro año, el segundo, la montamos. No me acuerdo. El primero fue sí, cuando fue SEDOAC, hicimos la charla con Josefina y Ekaitz y demás. Sí. Y luego pusimos la de los mineros de la costa este. Sí, de los polimalones, ¿no? El infierno del odio. No, el infierno del odio es de Kurosawa. Pero tiene un nombre parecido, no me acuerdo ahora. Es una peli en la que sale el Sean Connery. Bueno, y son unos mineros descendientes de irlandeses, que bueno, y hay una leyenda y está muy bien. O sea, es una peli muy de... Esta además, bueno, acaban... Bueno, luego os acordamos, lo comentamos. No es el spoiler, porque no la he visto. No digo de cómo exactamente, pero que claro, luego las pelis nos reímos mucho porque decimos que siempre son un poco bajoneras, pero claro, cuando tratan temas sobre el trabajo. Entonces, bueno, procuramos montar, pues eso, charlas formativas e informativas, donde hacemos una parte de formación y luego una parte de charla de debate, donde invitamos a compas, ¿no? O colectivos, pues para que también pues hacer un poquito de debatillo y tal. Entonces, este año justamente va a ser de sindicalismo de barrio. Queremos contar con Luis de la Cruz. Luis, que sabemos que escuchas este programa, por favor. Es casi camino. Lo sé. Has venido casi tantas veces como hemos venido alguno de nosotros. También es muy fan. Que yo sé que este compañero hace un trabajo estupendo en el norte de Madrid. Es el que sacó el libro de barrenalismo, ¿no? Y lo tenemos ahí también como libro de cabecera. Y bueno, pues queremos que nos cuente un poco las experiencias que tiene, todo el conocimiento que también tiene, ¿no? Y también queremos un poco pues retomar pues bueno, experiencias de este sindicalismo años 20, años 30, ¿no? Que se hacía también aquí, ¿no? Y bueno, pues tratar un poco eso, ¿no? De sindicalismo en el barrio y sindicalismo en los barrios, ¿no? Y entonces ahí también invitar a colectivos que nos cuenten cuáles son sus experiencias, ¿no? Eso sería jaleo, que lo vamos a dejar para primavera, porque ahora hace mucho frío en el ECO y hemos visto que no tenemos necesidad de... Nos hace frío, sí. Que estuvisteis un año sin tiempo y lo pasasteis un poco regulín. Hacía más calorcito en la calle que dentro. Sí. Yo lo pasé bien. El problema fueron mis pies, que estaban ahí... Yo sufrí, yo creo que es el programa de Barrio Canino en el que más he sufrido en el ECO por el frío que hacía. Hacía mucho frío. Tema de cuidados, ¿no? Más cosas, pues recordamos eso, las movilizaciones por el tema de la sanidad que venimos haciendo todos los jueves desde hace más de un año para evitar que nos cierren primero los centros de salud. Ahora los quieren cerrar a las 6 de la tarde, lo cual supondría que pues los jurrelas pues no podamos llegar y cuando lleguemos ya esté chapado. Y ahí poner en valor que son las vecinas y vecinos y gente de marcada edad, movilidad reducida, silla de ruedas, familia, que son las que se están movilizando, que son realmente las protagonistas de la lucha. Nosotros simplemente pues dinamizamos la parte con la madera y poco más, pero son ellas realmente las que se están llevando a cabo la lucha, las que están yendo por las mañanas a hablar con las vecinas, a grabar vídeos, a hacer panfleteos, a repartir periódicos, a recoger firmas, y luego por la tarde, en la mañana y los jueves a las 6:30, que estamos intentando que se lleve a otros barrios y a otros distritos. Tenemos alguna asamblea popular más todavía pendiente que tenemos que hacer. Vamos a hacer una sobre el caso de sobre Colombia, las luchas que se están haciendo allí en los territorios libres, ¿no? Y cómo se autogestionan frente a los paramilitares y frente a insurgencias varias, ¿no? Y cómo se organizan de forma autónoma, que de un compañero que acaba de estar allí en Colombia un tiempo y que ha vuelto, lo que queremos que nos cuente sus experiencias. ¿Y en qué más cosillas estamos? Pues bueno, hemos hecho ya un par de intentonas de montar una coordinadora de sindicatos de barrio o de asambleas que tengan sindicatos de barrio, grupos de trabajo laborales, que bueno, todavía no hemos terminado que despunte, por eso, sobre todo con el tema de la pandemia, se ha parado bastante. pero que estamos ahí, porque como mencionaba, grupos hay, interés hay, es simplemente que se vaya ganando esa... Y hay contacto con ellos, contacto. Porque, como ha comentado Dani antes, en el sindicato de manoteras hemos... Bueno, yo he estado una vez, que tuviste tú también, Lucía, y con Adela, Dani, antes de entrar nosotros, habían estado anteriormente. La RAL, cuando hicieron la presentación, nos invitaron a nosotras. Navarra, ¿no? No, la RAL es de Vallecas, Red. Ah, la RAL de Vallecas. Ah, la Navarra, sí, que también fuimos. Pero, la Red de Autofest de la Oral de Navarra. Gracias. Claro, hablábamos también nosotros de coordinadora más a nivel de Madrid, que es más práctico, porque bueno, sí, nos podemos coordinar con la de Navarra, que está muy bien, pero... Como intercambio, claro, de experiencias. Fuimos, ¿eh? Nos invitaron allí. Sí, como fuimos. Intercambio de experiencias está bien, pero estaría guay también tener esa red de apoyo, porque a lo mejor sí que en ciertos momentos con conflictos un poco más potentes se puede tirar de, oye, pues veniros aquí un día y pues eso. Seguimos trabajando en ese sentido. Se han intentado montar también plataformas entre sindicatos de clase y grupos de barrio. Hemos participado, pero tampoco hemos terminado de ver que de momento eso, quiero decir, creo que son diferentes de momento espacios, ¿no? Y se tiene que fortalecer, pero bueno, la colaboración está y en luchas obviamente se participan, ¿no? Y luego ahora queremos que poner en marcha, pero hemos sacado también un poco desde Adela un grupo nuevo que vamos a coordinar. Bueno, es un canal realmente para ayudar un poco a las compas, que sabemos, porque aquí estamos ayudando mucho a la gente que tiene problemas laborales, pero ¿qué pasa cuando no tiene ni siquiera curro? Pues en los barrios, joder, pues hay mucha gente que está con curros más esporádicos o temporales o informales, y hay que dar también algún tipo de salida a eso, porque tenemos que ser capaces de cubrir las necesidades materiales de la gente, no solamente cuando tengas un curro, ¿no? Decía Kropotkin que si la revolución no puede dar de comer a la gente, eso no, la revolución no es nada. Claro. Entonces, bueno, pues va a ser la red de búsqueda de empleo de Carabanchel, Rebeca. ¡Oh, yeah! No falla, maravilloso. La prima de Adela. Adela y Rebeca, esto es... Y, bueno, pues simplemente compartiremos por ahí ofertas laborales para que la gente del barrio pues pueda acercarse, de comercios que están colaborando con la asamblea, para que puedan decir, oye, necesita camarero, necesita... dependiendo, no sé qué, y bueno, pues queda, vayamos cubriendo cada vez más aspectos de lo que es la vida en el barrio a través de la autoorganización, uh-huh. Lo que viene siendo el poder popular, que al final es lo que aspiramos. Uh-huh. Me recuerda a la asamblea de parados de Alcorcón, me acuerdo que cuando estuvimos allí funcionaba bastante bien. Totalmente. Pero no tenía un nombre tan guay. Claro, efectivamente. Pero es que Dani tiene un especial talento para eso. Las cosas como son. Así el pueblo. Bueno, pues ya solamente nos queda haceros casi prácticamente la última pregunta, y es cómo se puede contactar con vosotros. Pero a lo mejor ha habido peña, bueno, podría ser casualidad que haya peña de Carabanchel que se entere por este programa, no creo, pero a lo mejor sí de otros barrios o incluso de otras ciudades donde se escucha el programa, que se pueda estar interesando por contactar con vosotros, pues yo que sé, para a lo mejor montar alguna iniciativa similar en su ámbito de influencia. Entonces, correos, páginas, todo lo que tengáis por ahí, ahora es el momento. Pues nos reunimos en el ECO, que está en la calle Ana de Diez, los cuartos miércoles de cada mes, y el correo el cuarto es vía telemática. Y el email, con esto de las tecnologías de mierda, que no me lo sé de memoria. Perdón. Grupo Adela Carabanchel @gmail.com. Y el teléfono que tenemos para WhatsApp o para llamarnos, el 644-262-390. Genial, pues ahí queda apuntado. Los que no habéis apuntado, con el podcast le dais un pelín para atrás. Al play. Y vamos a poner. Y mientras que estáis ahí apuntando y dándole para atrás o no, podemos poner ahora ya sí que sí el penúltimo tema, que tengo especial curiosidad, Harry, por escuchar. Oye, ¿tienes ganas de escuchar a Leona de Etiopía? Sí. Oh, yeah. Me quedé en la Tigresa del Oriente y ahora ya la Leona de Etiopía. Leona de Etiopía, le preguntaban en un... Hacía gracia. En un vídeo, en el vídeo de esta canción concretamente, los comentarios de abajo, preguntaba a alguien, ¿pero de qué Etiopía? Y decía Leona, Etiopía solo hay una. Joder. Leona de Etiopía es una cantante de reggae nacida en Ciudad de México, allá en el año 86, o sea, es bastante joven, que bueno, inició su carrera musical allá por el 2007 y actualmente es considerada una de las mejores voces femeninas de la nueva generación de reggae en México. Es reconocida, curiosamente, aunque el reggae femenino no siempre ha tenido, y esto ya lo hemos hablado aquí en El Canino varias veces, tendencias muy politizadas o feministas. En estas nuevas generaciones esto está cambiando bastante. Es reconocida Leona por sus particulares contenidos líricos en cada canción, temáticas que son desde lo más vivencial hasta lo más crítico, desde la percepción de cómo ella se define una militante rastafari panafricana. Es negra, Leona. Si veis cualquier vídeo lo vais a ver rápidamente. Vamos a escuchar el tema Baila, de su EP de 2018, y dice, el tiempo pasa tan rápido y el futuro es incierto, neocolonialismo, aglutinados en el metro y en los colectivos, y aquí estamos en los barrios marginados, con televisión e internet para entretener, qué estrés, y ver cómo se violan nuestros derechos. El trabajo es duro y orfena nuestro progreso. Hay una lista de los más ricos del mundo, todos ellos blancos, saqueadores. ¿Sabes que nos educan para ser obreros, esclavos? Leona de Etiopía, Baila. El ambiente de la ciudad del colonizador es tenso. Los botes de basura siempre están llenos. A donde sea que volteo, todo es de concreto. El tiempo pasa tan rápido y el futuro es incierto. Neocolonialismo, aglutinados en el metro y en los colectivos. Y aquí estamos en los barrios marginados, con televisión e internet para entretener, qué estrés, y ver cómo se violan nuestros derechos. El trabajo es duro y ellos frenan nuestro progreso. Hay una lista de los más ricos del mundo, todos ellos blancos, saqueadores. Sabes que nos educan para ser obreros, esclavos. ¿Y qué te cuento del sistema de salud si la enfermedad es un negocio? A cada momento nos violentan, te das cuenta, mi cuerpo está que se tensa. Baila, baila, baila, pongamos la mente en calma. Ciudad del colonizador extenso, así que hoy voy a darle movimiento al cuerpo, que se destensen mis músculos, exorcizarme con los tambores, liberarme de todos los espíritus colonizadores que me persiguen todos los días, quieren alinearme a su rutina. ¡Qué vida! Si la esencia está en la libertad, como lo mostró el cimarrón Yanga, pues en la esclavitud no hay gloria. Abogo por una conciencia negra despierta, aquel que la opresión a diario siente, hace quilombo y se organiza con su gente. Y aquí seguimos desafiando a Occidente, descolonizando la mente, porque a cada momento nos violentan. Te das cuenta, mi cuerpo está que se tensa. Baila, baila, baila, pongamos la mente en casa. está visto que vaya de lo que vaya el programa, al final colamos una de los Clash siempre. ¿Esto qué pasa aquí? Hombre, pues como hemos puesto a los muertos de Cristo y a los Clash, pues no es solo la polla Records, pero si no, Evaristo también es un fijo. Bueno, pues nos sirva esta canción para despedir a Dani, Joaquín, Lucía, del Grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, y Adela. Y pues eso, mil gracias, chicos, chicas, por haber estado hoy aquí en el Barrio Canino y por estar 2 horas y media que habéis estado aquí rajando. Buah, nos queda. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, gracias por la invitación. Y por este rato tan agradable. Que vamos a hacer la revolución. ¡Ea! Nos quedamos pendientes de Adela, nos quedamos pendientes de Rebeca y de Jaleo. Jaleo. Sí, sin duda. ¡Qué maravilla! Y María, nos vamos a ir nosotros y dejamos aquí al Harry con la última canción porque se flipa. Es que se está sonriendo ya viendo lo que va a poner. Mírale. Adiós. Adiós. Mejor, hay que abolir el trabajo. Estoy de acuerdo completamente. Ea, eso también es verdad. Maldita sea. Bueno, llevamos todo el programa dándole vueltas a nuestros derechos laborales. Y decíamos al principio del programa que atendiendo a otras luchas habíamos dejado de lado el ámbito laboral, ¿no? Que es fuente de muchos otros problemas. Bien, pues vamos a rematar desbarrando un poquito y lanzando un cabo al aire, porque sabemos que cuando lanzamos estos cabos al aire acaban saliendo programas tarde o temprano. Hemos dejado de lado nuestro derecho a la fiesta. Esto es así. Para el resto de barrios, esto también es un tema de trabajo de los sindicatos de barrio, recuperar el espacio público para la gente. No solamente el laboral, sino también el espacio de reunirse y de disfrutar y de festejar. También para la fiesta popular, para la fiesta obrera y para la fiesta cañera. Menos mal que hace ya unos cuantos años, muchos, los Beastie Boys, crearon un himno intergeneracional que vamos a escuchar, en el que nos recordarán para siempre que hay que luchar también por nuestro derecho a la fiesta. Pero ya sabéis cómo somos en el Canino. No vamos a escuchar la canción original de Beastie Boys, ni siquiera vamos a escuchar la que reescribieron ya hace años también Defcon 2 bajo el nombre de Ven a beber y a luchar en la calle, sino Cuádruple vuelta de tuerca. Esta es la versión de Sex Museum, que para su 30º aniversario en 2015 grabaron a la limón con Defcon 2, usando como riff para el fraseo el archiconocido Smoke on the Water de Deep Purple. Que dices, ¿cómo? ¿Qué está diciendo este tío? Vais a escucharlo y lo vas a entender rápidamente. Lo renombraron Sex Museum como Smoke on the Party, Fight for Your Right. Así que, subid el volumen a tope, Fight for Your Right, tu party, hasta la semana que viene.